Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, yo y Moisés, esto es Comic Manía, a través de tu radioonline.com.mx. Este promete ser el peor programa de Comic Manía, incluyendo el de José Miguel Alba Marquina. Oh. Promete ser el peor, peor de todos, porque en este momento no tengo ánimo, no tengo nada, excepto un gigantesco y enorme vacío en el corazón. Entonces, nomás ahorita me siento solo, me siento sin nada. Afortunadamente, los Linternas Verdes, al igual que Batman, jamás se suicidaría, sino ya estaría yo en la Torre Latinoamericana, listo para ver qué tanto pasaría si me lanzo desde ahí. Pero bueno, no hablemos de eso, mejor hablemos de cómics, a ver si eso me pone de mejor humor. Le doy las gracias a la bellísima Lorna, que está con nosotros el día de hoy, para leer todas y cada una de las preguntas de todos ustedes. Y también a mi buen amigo, y utilizo la palabra amigo así muy extensamente, oh, muy libremente, Bernardo Soto, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Saludos, creo que mejor que tú. Entonces. Oh, sí, no. Los sobrevivientes del holocausto están mejor que yo en este momento, déjame decirte. Pero ¡ay, no, Dios! ¡Ay, Dios! Pero no hablemos de eso. Desafortunadamente no va a venir mi buen amigo, que también utilizo la palabra de manera muy libre, muy extensa. Rodrigo Díaz Paz, mejor conocido como Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod. Que honestamente quería decírselo esto en su cara, pero creo que nos está escuchando y me gustaría que hablara. Nuestro teléfono, Lorna, ¿cuál es? Perdón. 53-41-95-93. Exacto, para que él trate de justificar lo que me aplicó en Nueva York. Fuimos a la Comic Con de Nueva York, para los que no saben. Porque nomás quiero decir, ustedes son personas que sí estudiaron en la universidad, son personas mucho más cultas que yo, ¿cierto? Mucho más estudiadas que yo. Les quiero hacer una pregunta. La palabra abandono, ¿entra dentro de la definición de la palabra amigo? Hasta donde yo sé, no. ¿Estamos de acuerdo? Un amigo nunca te debe de abandonar. Un compañero nunca te debe de abandonar. Y fue un abandono constante. Constante, día con día, de mi buen amigo. Pues amigo. Es que a lo mejor quería darte libertad. No me quería. Quería abandonar brutalmente. Porque él, creo que después de aguantar la primera hora de la Extreme Joy Moisés Experience, dijo, basta. Ya no más. Y fue un abandono constante. Total, por eso no salen las fotos, ¿verdad? No está en ni una de las fotos porque no me abandonaba. Llegué así. Nos juntábamos como por una hora para que yo no me sintiera mal y después me abandonaba total y completamente. Y tenía nuevos amigos neoyorquinos. Totalmente, o sea, porque yo nunca lo vi, ¿eh? Desapareció totalmente. Estaba en otra convención secreta. Y el peor abandono de todos, la peor traición de todas que me aplicó este hombre llamado Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, fue que habíamos quedado de acuerdo, nos pusimos de acuerdo de que yo compraría mi máscara de Batman, uh-huh, él compraría la suya de Bane. Y nos tomaríamos una foto enfrente de la estatua de Batman, uh-huh, haciendo una muy bonita interpretación de The Joey Knight Rises. Y se rehusó constantemente, a pesar de que el destino nos indicó que él tenía que comprarse esa máscara de Bane. Porque cada 10 segundos pasaba un Bane nuevo. Estaba atiborrado de Banes la convención. Y él jamás tomó eso como, hey, es mi turno. ¿Como una señal? No, se rehusó a comprar su máscara. ¿Y sabes cuánto costaba la máscara? ¿Cuánto? $15. Ay. O sea, el hombre gastó más en Prince y en fotos de Jessica Nigri. O sea, bueno, si por ella te abandonó. Se compró la colección. No. Curiosamente, en la convención es bastante grande y tiene varios puntos de encuentro. ¿Sabes cuál era nuestro punto de encuentro? ¿Dónde estaba Jessica Nigri? El stand de Jessica Nigri. Lo que no sabes es que Rodrigo McLeod nunca se movió de ahí. Era curioso. Nada más le daba la vuelta para que también Jessica Nigri no estuviera preocupada. Oye, este muchacho lleva ahí tres días. Déjame decir una cosa. Él llevó una cámara profesional, no como yo que nomás llevé un iPhone. Él llevó una cámara profesional y tuvo que llevar dos mil fotos de Jessica Nigri. Es que en buena onda, tuvo que tomar... ¿cómo se llama esto? Tuvo que llevar dos memorias. Porque una es memoria... la memoria está llena de todas las fotos del evento y la otra solo está llena de las fotos de Jessica Nigri. ¡Guau! Y que hable al teléfono. Bueno, Lorna está comiendo en ese momento, pero... Que se defienda, que nos diga dónde iba, con quién ibas. Porque yo sé, conmigo no estaba, te lo digo ahorita. Jessica. Bueno, no, y lo peor de todo fue que habíamos quedado de acuerdo, nos habíamos puesto total y completamente de acuerdo de que íbamos a ir a un table. No porque yo quiero ir, sino porque... Yo sé que tú jamás harías algo. Joey de Tierra 2 insistió. Ay, es de Solo Adultos el programa ya. Joey de Tierra 2 insistió, yo no le puedo decir no. Y le dije a Rodrigo McLeod que si me acompañaba y me dijo que sí desde antes de subirnos al avión. Y el día que lo íbamos a hacer, fingió un dolor de piernas. Ay, oh, me duele mucho la pierna, no puedo, mi rodilla. Le digo, no mientas. Y Rodrigo, no mientas. Qué nena. Estábamos bien. Después de 4 días de acosar a la pobre Jessica Nigri. Yo sí me hubiera acompañado al table. Gracias. Sí. Y ¿sabes qué? Después de ver Gotham, dije, ya, ok, ya vimos a Batman, ahora ya es tiempo de ver a las batichicas. Y salió del cuarto. Mi corazón. No. Su pierna, sus disque rodillas. Mi ciática. Y salió del cuarto cojeando. Dije, ¿sabes qué? No me actúes, por favor. En serio, no me actúes. Aquí el dramático soy yo. El maestro soy yo. Exacto. Por favor, no tienes que actuar. No quieres ir. Entonces no quiso ir. ¿Sabes a ¿Y tú fuiste? Ah, claro. Eso era todo. ¿Sabes a cuántas cuadras estaba el lugar? ¿A cuántas? A 2 cuadras. O sea, no aunque sea ver, Rodrigo. O sea, pasar y la experiencia, digo. Nada. ¿Y quieres decir qué fue lo mejor de todo? ¿Qué? No sabíamos porque estábamos como que en otro tono los dos. El lunes fue Columbus Day. Columbus Day es un día feriado. Entonces, el lugar estaba total y completamente vacío. No había absolutamente nadie, excepto las chicas, las personas encargadas, los gerentes y todo. Y yo, nadie más. Entonces, yo entré, vi eso y me salí. Y me dice el gerente, ¿no? ¿Por qué te saliste? Le dije, no, pues lo que pasa es que veo que no hay nadie, pues no me gustaría molestar. No te preocupes. Y a lo mejor está cerrado. Ajá, digo, no, me saqué de onda. Me dijo, no te preocupes, pasa, tómate un trago. Le dije, es que no tomo, nomás vine a ver a las chicas. Las pongo a bailar ahorita. Entonces, el gerente puso a bailar. Entonces, fue un show. Son como las imprentas, ¿no? Me sale más caro tenerlas paradas. Exacto. Entonces fue como que solo para mí me sentí un multimillonario ahí nomás sentado. Bueno, observando. ¿Y las fotos? Bailen para mí. No, te dejan tomar fotos, ¿cómo crees? Eras Joy Star. Pero sí, bailen, mujeres. Como en Iron Man 1, en la escena del avión. Exacto. Con las aeromos, ahí estabas tú. Yo era Joy Star. Y Rodrigo con su ciática en el hotel. Y Rodrigo con su, entre comillas, ciática en el hotel. ¿No? Es para que veas. A ver, Rodrigo, necesito una explicación. No, muy. Puedes dar varias respuestas, varias son legales, pero aquí, bueno. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Es que a lo mejor aplicó, Rodrigo, la de no, yo y no sabe cómo me pongo, no voy a aguantar. No, esa la podría aceptar, pero tiene que hablar un amigo de Rodrigo. Un abandono total y completamente. Eso no es amistad, no es compañerismo, es abandono total y completamente. O sea, qué lástima que no pudo haber sido tu War Machine en esa escena, ¿no? Exacto, sí. James Rhodes y no quiso. No quiso, se rehusó. Se rehusó a ser mi James Rhodes y Lorna. Oye, le dieron las gracias al James Rhodes de Iron Man 1 para Iron Man 2, Rodrigo. Pues, o sea, tenlo en cuenta. Yo que estaba ya pensando a punto de cambiarte a ti por Rodrigo, mira eso. No, ¿ves? Logras sobrevivir siempre. Cada vez que te voy a cambiar, regresas fuerte. Es que yo soy fiel. Esa palabra, no sé si la puedes usar. Pero no hablemos de eso. Yo no te cambiaría. Ay, yo quería hablar. Yo no le creo nada. ¿Qué? Que me cambiarías. Pero bueno, Soy muy divertido para tus programas. Si algo he descubierto después de mi viaje a Guadalajara, todo el mundo me cambia por quien sea. Pero bueno, no hablemos de eso. No hablemos de eso porque nomás me va a traer más dolor. ¿Qué pasó? Que me actualicen del marcador del Reales Gigantes de San Francisco. Ya que estamos en eso. Lorna, si alguien tuitea eso, bloquéalo para siempre. Ay, no, que sí me digan. Ah, sí, explícanles los del Soho sí. Chat a quienes no escucharon el podcast. Para las personas... Que dudo que alguien no lo haya hecho. Exacto, bueno. Exacto. O sea, 9 horas, les pido una disculpa a todos ustedes. Cada vez más cerca del de 20. Y todo el mundo quiere más, en buenísima no lo entiendo. Pero bueno, ahí les va. Después de todo lo que pasó con el Soho Chat, había mucha gente, muchos troles, mejor dicho, que se estaban aprovechando de que Lorde es una niña muy buena, una niña muy inocente, una niña que no tiene mentalidad cochambrosa. Y 2 veces mínimo lograron que ella dijera insultos al aire. Y lo peor de todo es que después de que un idiota logra que Lorde diga un insulto, en vez de hacer un chiste nuevo, repiten el mismo estúpido chiste N 1000 veces. Y lo que estaba pasando nos estaba deteniendo el proceso de preguntas y respuestas, porque Lorna está demasiado ocupada. Está traduciendo sus insultos, ¿no? Para no decirlos a nadie. Entonces está demasiado ocupada quitando y borrando estos comentarios, y desafortunadamente el Soho Chat permite que más gente que es troll pueda entrar más rápido. Claro. Entonces tengo que buscar la manera de que sí va a haber trolls, es imposible evitarlo, pero que sea mucho más lento el proceso trolelo. Pero que sean los más finos. Entonces, la mejor manera de hacerlo es a través de Twitter, porque no hay nada más satisfactorio que alguien te trolee a través de Twitter y lo puedas bloquear eternamente. No hay nada más bonito que alguien te trolee en tu página de internet, de Facebook en este caso, que es Comic Manía MX. Primero aprietas ban y la persona desaparece por completo porque está baneado, bloqueado para siempre de esa página. Y después también puedes borrar su comentario. Entonces, eso yo siento que va a ser mucho más interesante para Lorde y para mí, para que de esa manera evitemos tener tantos troles. De que van a haber, pero va a haber una menor cantidad. Entonces, Lorna ya puede tener acceso a todo lo que es en Comic Manía MX. Ahí pueden hacer sus preguntas. Estaría mejor que lo hagan en el inbox, porque si lo hacen en el inbox hay una línea de quién vino primero y Lorna puede tener como un acceso más claro de quién fue el que hizo la primera pregunta. Si lo empiezan a poner o postear por todas partes va a ser un poquito más difícil para Lorna. Entonces mándenos mensajes directos al inbox de Comic Manía MX, sería una de las maneras que lo pueden hacer. Ya de hecho Carito nos acaba de mandar un mensaje a través de Comic Manía MX. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que como les recuerdo es @comicmaniamx, y de esa manera lo pueden hacer. Lorna, en este momento tú tienes mi permiso, mi bendición para bloquear a quien tú creas que sea necesario. Y no dudes, y o sea, si yo de hecho tengo que... Que no te tiemble la mano. No, de hecho yo le debo una disculpa a un cuate llamado Omar, porque sin querer creí que era un troll y lo bloqueé de mi Twitter. Y resulta que la ira no. Te cegaba. Sí, sí, bueno, la ira es mi peor enemigo. Y tristemente también es mi mejor amigo. Y fue muy curioso, ¿no? Porque yo leí adormitado el tweet y creí que era en mi contra y lo bloqueé. Y después él me explicó por Facebook que no, que efectivamente no me... Oscar Ortiz. Y después Oscar me explicó que no fue contra mía, fue contra otra persona. Dije yo, pues qué curioso, te voy a creer. Y ya le quité el bloqueo, ¿no? A ver, miren, les explico. No. Yo hoy vive de su cuerpo, de su rostro, de su belleza. Él sí duerme. O sea, todos los demás podemos estar desvelados a las 3 de la mañana. Yo y no. Es cuando nos asaltan las dudas de... ¿Qué lleva Batman en la bolsita derecha del baticinturón? Sí, no, pero lo que es una larga historia lo que pasó, pero me dio mucha risa porque yo inmediatamente lo tomé a negativo y lo borré y me super enojé. Y después ya todo se arregló. Y el otro día le pregunté a Rodrigo MacLeod, oye Rodrigo, léete este Twitter y dime si hay posibilidad de malinterpretarlo a algo negativo. Y me dice, no Joey, lo puedes leer mal y malentenderlo, pero así como está clarísimo que está a tu favor y en contra de otra persona. Y me sentí tan insignificante en ese momento de que pobre hombre, ¿no? Lo estoy agrediendo, lo estoy atacando cuando en realidad no hizo nada malo. Pero bueno, esa sería una de las cosas que tengo que decir. Entonces, esa es la manera que pueden hacer preguntas en este programa. Ya noté que a nadie le interesa saber nada acerca de la Nueva York Comic Con. Entonces, obviamente, empezando... ¿No? Nadie. A mí sí. Pues bueno, haz tus preguntas ahorita, en esa primera media hora. Ya después de las 6 en adelante, nos lanzamos tendidos como bandidos sobre las preguntas. Monse Gabriela tiene muchísimas preguntas, habrá que contestarlas todas. Si quieres puedes campechanearle, ¿no? O sea, lo que hay en el ¿cómo se llama? En el inbox y lo que hay con las preguntas de Twitter. Bueno, de hecho no veo como que nada en el inbox. Me parece perfecto, entonces nos vamos directo sobre el Twitter. Y recuerda, Lorna, tú sin preocupaciones bloquea. Y esa sería una de las cosas que tengo que decir. También me gustaría pedirles, yo sé que es horrible, o sea, horrible a la gente pedirle likes, que es abominable hacer eso, y también pedir retweets. Yo odio pedir retweets, pero... No te preocupes, yo se los pido. Gracias, gracias. Resulta que ahorita hay un casting abierto, hay una audición abierta para participar en DC All Access, que es un programa de web que hace DC, que habla con los creativos de DC, que habla acerca de los cómics de DC, y siempre son dos colocutores o dos anfitriones de este programa. Uno ya se fue, solo se quedó la chica, y están buscando a alguien que supla al chavo. Lo único que tenías que hacer era grabar un pequeño video diciendo por qué tú serías una buena persona para entrar a este programa. Y subías tu video a YouTube y después lo tuiteabas con un hashtag. Yo ya lo tuiteé y algunas personas ya me hicieron el favor de retuitearlo, porque una de las condiciones es que tienes que hacer que tus seguidores retuiteen. De hecho, ya tenemos 40 retweets de este tweet, que se llama, que es nomás dice ahí, please retweet o favor de retuitear. Y el hashtag es hashtag DCHostSearch. Por favor, les pido a todos, tengo como mil y cacho de seguidores, por favor, señores, yo sé que es muy molestoso, pero por favor retuiteen sí, eso. Y, no, y por favor pídenselo a sus amigos. Exacto. O a sus enemigos, según sea el caso. Es nomás para que me puedan escuchar la gente de DC, pueda la gente de DC ver el video y de esa manera... Ángel Mendoza, ok. Y de esa manera podamos, no sé, buscar la manera de que yo me vaya a Nueva York a vivir y ser un anfitrión en DC Comics. A ver, ¿a quién tengo en el teléfono? Hola, buenas tardes, Ángel Mendoza. Ángel, ¿qué me quieres decir? Sí, queremos saber de la Comic Con de Nueva York. Ah, me parece perfecto. Es que si notas todas las preguntas que recibí en el Twitter, a nadie le interesa saber nada de la Comic Con de Nueva York. En buenísima onda, no hay una sola pregunta acerca de la Comic Con, ni una sola. ¿Por ti te interesa saber? Sí, por supuesto, y no uso Twitter, entonces... Ah, ok. Ah, pues gracias por hablar. Entonces lo que voy a hacer ahorita, nomás déjame dar el último anuncio. Y me voy directo a hablar un poquito acerca de la Comic Con de Nueva York. Y si tienes más preguntas, espero que no sea celular porque te va a costar más caro. Si estás en tu casa, háblanos y dinos, haznos una pregunta específica sobre lo que voy a decir. ¿Te late? Me late, perfecto. Muchas gracias, compañero. Al contrario. Bye, bye. Bueno, pues mira eso, ya tenemos gente hablando acerca de la Nueva York Comic Con. A ver, pues bueno, ya dije eso. Y creo que lo último que tengo que decir antes de empezar a hablar ya de lleno de todo lo que vi en la Comic Con, que también vi muchísimas, muchísimas cosas como siempre, y también no soy una persona que le da miedo a las cosas, entonces también conocí mucho de la ciudad de Nueva York. Entonces tengo mucho que contar acerca de todo. Lo primero que tengo que decir es algo que no tiene nada que ver con este programa, pero tiene que ver con un amigo de este programa. Su nombre es Humberto Ramos. No sé qué tan metidos están en todos los chismes que ocurren aquí en México, pero resulta que en el programa de Los Forasteros, nuestro buen amigo Humberto Ramos dijo algo en tono de chiste, en tono de cotorreo, y la gente lo tomó a mal. Y después esta frase, fuera totalmente de contexto, llegó a una página llamada Bleeding Cool en los Estados Unidos y se causó todo un furor gigantesco y enorme, donde mucha gente se fue en contra de Humberto y de lo que él había dicho, y se creó como que como odio a Humberto, y fue como que muy muy triste. ¿Había pancartas? Casi. ¿De verdad? Bueno, wow. muchos comentarios, ¿no? No, digo, en la página, ¿no? Ah. Yo no estaba al tanto de todo esto. Rodrigo MacLeod, que escucha muchos de los programas, me comentó. Y cuando estábamos ahorita en la Nueva York Comic Con, dije, ¿sabes qué? Pues vamos a saludar a Humberto, ¿no? Lo fuimos a saludar y Humberto, como siempre, es muy lindo conmigo. A pesar de que estaba en medio sketch, porque el hombre está, literalmente no puede disfrutar la convención, porque está sentado, está haciendo un sketch y está llegando gente para firmar. Él levanta la vista por 10 segundos, firma lo que le acaban de traer y sigue y regresa al sketch. Y así estaba todo el tiempo. Entonces, cuando lo vi tan ocupado, le dije, ¿sabes qué? Mira, mejor te dejo trabajar porque no quiero molestarte. Me dijo, no, Joby, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Y empezamos a platicar. Y en eso le comenté la gran cantidad de troles que tenemos aquí. Y él me comentó, pues, ¿adivina qué? Yo también tengo algunos troles. Y comentó todo el hecho. No voy a decir exactamente qué fue lo que pasó, porque no quiero crecer el chisme. Pero empecé a platicar con Humberto. Y a mí lo que más me sacó de onda fue que uno lo puede ver desde lejos, pero no sabe cómo le afecta a las personas involucradas. Y cómo lo que salió en Bleeding Cool le afectó muchísimo a Humberto, más que nada porque estaba dañando una amistad que él ha tenido de siglos con un chavo que trabaja para DC Comics. También no quiero decir mucho porque no quiero crecer el chisme, pero en serio te juro, me rompió el corazón como gente que nomás se mete a trolear a diferentes programas no se da cuenta de a quién puede herir. Yo digo una cantidad de estupideces en este programa y no me importa quién lo sepa. Acabo de decir que fui un table, créanme, si sacan este comentario fuera de contexto no me importa, porque así yo vivo mi vida. Pero en el caso de Humberto, sí afectó muchísimo su trabajo, que es donde saca para su familia y para él, y también afectó una amistad de muchos años. Entonces, nomás quiero decirles, para todas las personas que empezaron a tomar bandos y todo eso, nomás me gustaría decirles que yo ya escuché la versión de Humberto y me rompe el corazón lo que él tuvo que pasar para ¿cómo se llama? Arreglar todo. Y todo porque alguien se pasó de lanza. En serio, Rodrigo estaba ahí y también lo escuchó y también Rodrigo se sacó de onda. Porque ya vimos como que en nuestra mente hecho la versión de lo que había pasado. Pero ya cuando escuchamos la versión de Humberto dijimos, ¿sabes qué? Qué mala onda, ¿no? Que alguien se aprovechó, sacó este comentario fuera de contexto y se fue todo el demonio. Entonces, le deseo toda la suerte del mundo a Humberto. Espero que todo se haya arreglado bien y que nadie más se vuelva a abusar de él de esa manera. A ver, ¿qué pasó con ustedes? ¿Están así checando el...? Acomodar el cuellito del micro. ¿Ahí? Ándale, ¿ya estás? A ver, sí, ¿qué pasó? ¿Tienes algún comentario? ¿No? No, ninguno. Perfecto. ¿Quieres entonces que te cambie el micrófono? No. Bueno, no, más quería desearle suerte a Humberto y espero que todo se haya solucionado. Y ahora sí, ya hablando de la Nueva York, de la Comic Con de Nueva York. Fue, tuvimos mucha suerte, Rodrigo MacLeod y yo, porque conseguimos... El Judas. Rodrigo Iscariote y yo tuvimos mucha suerte. Sí, ya no, ya jamás del clan MacLeod. No, jamás. Rodrigo Iscariote y yo conseguimos un hotel, no muy caro, a literalmente dos cuadras y media de la convención. O sea, a dos cuadras literal, la convención y a las otras dos el table. Sin duda, estaba yo feliz. Estaba yo muy feliz. Es el mejor hotel de la ciudad, supongo. Pues, ¿sabes qué? Por eso yo no me quejé de cuánto costó. Entonces... era buenísimo porque era mucho más fácil llegar a la convención, regresar al hotel, dejar todas las caminando cosas que habías comprado y regresar otra vez a la convención. Uh-huh. Podíamos hacer eso porque además cada vez que íbamos, Rodrigo compraba más y más prints y los prints tienes que dejarlos en un lugar seguro porque si no se te pueden maltratar. Claro. Entonces era constantemente había que regresar y era más fácil porque nomás estaba a dos cuadras, ¿no? Entonces eso fue bastante bien del hotel. También en el avión nos topamos con el chico que ganó el primer lugar de cosplay en la Mole. Recordarás que la Mole pasada, en la edición de marzo, los ganadores del cosplay femenino y masculino les ofrecieron un viaje a Nueva York. La chica por alguna razón no pudo ir, creo que no pudo tener su visa a tiempo, pero el chavo sí. No solo llegó a conocer la Comic Con, compitió. Y rompió el evento. Tercer lugar. O sea, de los 20, fueron creo 300 personas que mandaron sus fotos. De las 325 pudieron concursar. De las 25, él quedó como primer lugar en la categoría de videojuegos. Y quedó en tercer lugar general. Entonces le fue súper, súper bien. Para romper el evento. Sí, sí, sí. Súper bien. Y yo, obviamente, teniendo tu maldita voz dentro de mis oídos y mi cerebro así de mal. Pues ni modo. Si no lo hago, me va a regañar Bernardo. Lo entrevisté. Claro. Obviamente lo entrevisté. Entonces ya tengo una entrevista de él como de 13 minutos. Del ganador del tercer lugar. Del ganador tercer lugar. De la New York Comic Con. Y me dio todo el detrás de las escenas de lo que pasó. Subiré este video próximamente. Y entonces ustedes podrán saber qué es lo que tienen que tener y cómo tienen que estar preparados. Curiosamente, el personaje, como es de videojuegos, yo no tengo ni idea de qué es. Ni sabía que es tan querido. Pero el personaje es muy querido y todos los jueces lo reconocieron instantáneamente y estaban felices. Y no solo eso, nos comentó que a diferencia de la Mole o cualquier otro evento aquí en México, el cosplay es muy particular en los Estados Unidos, especialmente la Nueva York Comic Con. Una hora o dos horas antes de la competencia tienes que ir a lo que le llaman pre-judging. Los jueces tienen que ver tu traje y les tienes que explicar parte por parte cómo lo hiciste, quién te lo hizo o si lo compraste. Exacto. Y hay ahí como que ciertas cosas. Mientras más cosas hayas hecho tú, es una calificación mayor. Mientras más cosas hayan sido compradas, es una calificación menor, etcétera, etcétera. Entonces le fue bastante, bastante bien. Y dijo, y estaba feliz cuando conocí a Ivy Doomkiri. Me habló, ¿no? La tenía enfrente. Dije, pues qué chido por ti, ¿no? Entonces, le fue muy, muy bien. A la Mole creo que no le caemos bien nada. Pero bueno, le fue bastante bien. Entonces lo felicito a Adrián. Sí, Adrián, muy bien. Un aplauso por tu tercer lugar. Desafortunadamente trabaja. Porque yo lo invité al programa, pero trabaja en los miércoles a las 5:30, entonces no pudo venir. Pero seguro lo veremos en la Mole en 3 semanas. Ah, no, sí. De hecho, lo van a ver a él y van a tener, todas las personas van a tener el Extreme Joy Moses Experience también. Porque me acaban de decir que tengo 6 moderaciones el viernes. Las iba a trabajar con mi buen amigo Spike Valentine, pero Spike lo cambiaron de posición. Entonces yo voy a tener las 6. Tiene mesa de guionista. Exacto. Voy a tener yo 6 moderaciones el día viernes, yo solito. Y después tengo otra moderación el domingo, donde me toca hablar con los chicos y chicas de cosplay. Ese voy a moderar con Martín Arceo. Ese va a ser épico. Épico. Eso se va a poner muy bueno. Y también voy a hacer cosplay los 3 días. Entonces ya. Son ya sorpresa. Son sorpresa. Sorpresa. Hasta donde yo tengo va a ser una versión de Batman, una versión muy particular mía de Batman, una versión muy particular mía de Nightwing y una versión muy particular mía, obviamente, de Linterna Verde. Porque como está Ron Mars ahí, tengo que platicar con él. Pero no hablemos de mí, vamos a hablar de la New York Comic Con. Ya llegamos tardísimo. Al menos yo llegué tardísimo al hotel, porque cuando llegué me detuvieron en la aduana por más de una hora. Entonces llegamos a las 11. ¿Te dijeron que viene a qué? No sé, pero me metieron a un cuartito con otras personas por una hora y media. ¿Pensaron que tenías...? Bombas atómicas en mis shorts, aparentemente. Es que me dejaron ahí. Ha de ser eso. Pero ¿sabes qué hizo Rodrigo MacLeod de Cam MacLeod? Mejor conocido como Rodrigo Escariote. ¿Me abandonó? Estaba yo en la aduana. O sea, ahí empezó todo. Dijo, no, me voy a dormir. Él dijo, ¿sabes qué? Ya son las 11, yo ya salí y se fue a dormir. Sí, ¿sabes dónde está el hotel? Sí, en serio. Nomás se fue. Me abandonó. Ni tuvo la gracia de llevarse mi maleta, ¿no? ¿Sabes? Porque lo pudieron robar ahí. Estuvo una más. Se fue. Se fue así nomás. Te lo juro. En buenísimo. Entonces yo llegué. Me habían dicho, quién sabe qué traiga yo en la maleta. Llegué a las 3 de la madrugada al hotel. Y me tenía que levantar a las 8:30. Y él durmiendo. Durmiendo desde las 2. Estaba el sueño de los justos. Exacto, dice. Exacto. De los injustos. Entonces yo tuve que levantarme a las 8:30 porque a las 9:30 dejan de servir el desayuno. Entonces ya me desperté y afortunadamente encontré un gimnasio bastante cerca. Entonces me tuve que ir al gimnasio. Esa fue tu primera foto. Sí. Mi primera foto fue en el gimnasio, claro. Entonces ya antes de conocer Nueva York, primero es precioso el gimnasio, por cierto. Entonces ya llegué ahí. Y ya nos vimos en la mesa de Jessica Nigri, donde este individuo no dejaba de tomar fotos. Nos fuimos a comer y a hacer unos encargos y ya tuvimos que regresar. Y debo decir una cosa. Todo lo que hay ahí, todo lo que hay en la New York Comic Con, a nivel exhibidores, todo, es exactamente lo mismo que encuentras en la San Diego Comic Con. Hasta el decorado es similar. Chequen y comparen las fotos de Nueva York y las fotos de San Diego y van a ver que en serio se van a confundir. Casi hasta la alfombra es igual, en buenísima onda. La única diferencia es que el espacio, aunque no lo creas, el espacio del centro de convenciones Javits es más pequeño. Por ende, todos los exhibidores están más pegados. Entonces, el espacio para caminar entre exhibidor y exhibidor es mucho más problemático. Tenemos unos pasillos gigantes, hay unos pasillos gigantescos en la San Diego Comic Con y acá son más reducidos. Sí. Entonces, se complica tomarle foto a los cosplayers. Porque no hay espacio para que nos vayamos a un rinconcito y tomar fotos, ¿ya comprendes? Porque hay mucho pasaje de gente, la gente está pasando todo el tiempo. Entonces, tenías que ir a un espacio donde ahí se paran. No sé si recuerdan las fotos donde estaban todas las capuchas de Batman, sí. y la estatua de Batman. Sí, sí, sí. Ahí era un área para fotografiar a los cosplayers. Y más adelantito donde, no sé si notaste que había unos carros, había un carro que decía Valiant. Sí. Tomé varias fotos ahí como que desde aéreas para que se vea la cantidad de gente que había. Ahí también es una buena área para tomar fotos, ¿no? Entonces, a los cosplayers ahí es donde más que nada los encuentras. Aquí también otra cosa que me sorprendió, en la San Diego Comic Con ves cuerpos muy estéticos y rara vez ves a alguien que no tiene un cuerpo estético haciendo cosplay. Aquí, muy parecido a la San Diego Comic Con de Atlanta, la Dragon Con, había cuerpos de todo tipo, sabores y colores, ¿no? Entonces podías ver una satana, no sé, de 300 libras. O sea, pero ella se siente satana. Y el traje estaba muy bien hecho. Porque a diferencia de la en Atlanta, se ponen cualquier trapo en la cabeza para que sea cosplay y nomás para ser parte de... En Atlanta parece que es lo más divertido del planeta. Ajá, pero aquí sí tratan de que el cosplay sea... Sí. Aunque el cuerpo no sea estético, el cosplay sea estético. Ok. En San Diego todo tiene que ser estético. Aquí solo el cosplay. Y en Atlanta lo que sea es válido con tal de ser parte de la convención. Es costa este, entonces ahí les toca el cruz de invierno y ahí sí hay que comer. Así que sí, bastante en algunos en casos. En San Diego no, es soleado todo el año entonces. Y había cosplays muy bonitos. De hecho hay uno que me da mucha risa, que le tomamos fotos y somos muy buena onda Rodrigo Iscariote y yo. Porque resulta que era una chica con un cuerpo muy bonito, o sea, no estaba delgada, pero estaba muy voluptuosa por todas partes, muy muy redondita por todas partes, muy curvilínea, y estaba vestida de una mujer Venom, ¿no? Lo que le llaman el gender bender, que es agarrar un personaje o regla 63, agarrar un personaje masculino y transformarlo en femenino. A ver, para que yo lo entienda en palabras humanas, sí. Sería Spider-Man negro. El Spider-Man negro, efectivamente, okay. El que salió en la tercera película de Sam Raimi. Pero bueno, okay. Resulta que ella estaba muy descubierta del frente, pero no se veía nada. Pero todo su detrás estaba al aire libre. Wow, todo. Wow. Todo. ¿Ok? Cuando lo vimos, Rodrigo MacLeod y yo, decidimos tomarle una foto. Nos limitamos a tomar fotos de frente. Pero lo curioso es que detrás de ella, cachabas a todos los tipos con sus celulares tomándole fotos solo al trasero. Porque, perdón, solo al detrás. Porque lo que hubiera sido correcto es acercarte. Oye, disculpa, ¿te podrías poner de perfil? Y le tomas una foto de perfil, sí. O le digas, o le pides que se voltee totalmente y que gire el rostro. O sea, haces que la foto se vea artística. Claro. Pero no, los muy asquerosos iban detrás de ella a tomarle fotos. Y se me hizo bastante. Eso se está volviendo un problema en Estados Unidos en las convenciones. De hecho, ahí habían varios letreros que decían: cosplay is not consent. Hacer el cosplay no es consentimiento. O ¿cómo se, claro, no, no, cómo no. se diga. Que es básicamente, no solo porque estoy semidesnuda o semidesnudo, que va a ser mi caso en la mole, vengan a toquetearme. A mí sí, no importa. Mujeres. Acláralo. Esa pequeña aclaración. Por favor. Hombres, gracias por participar. Pero mujeres, todo lo que quieran tocar, por favor, adelante, es gratis. Pero a las chicas en la Comic-Con, también en la mole, en cualquier otra convención, por favor, sean muy respetuosas. Están poniendo mucho de sí en sus trajes. Si las quieren observar y pedirles fotos, pídanselos con mucho de verdad, creo que si te acercas y les pides la foto, es muy probable que no te la nieguen. Es la única persona que me lo negó. Esta vez fue un chavo que estaba vestido de cyborg de los Teen Titans, la caricatura. Se veía increíble. Dijo no. Pero eran las 6. A las 7 todo se cierra. Ya, entonces ya estaba de salida, ¿no? Sí, está el baño. Sí, no, estoy harto de esta cosa. Y me sentí muy mal, ¿no? De que lo quería interrumpir, pero se veía tan espectacular el traje. Pero le dije, lo siento mucho. Y dije, no, vete. Porque eran las 6. Ahí, a diferencia de San Diego, ¿no? Las San Diego sí eran como las 7 y ya la gente las sacan como hasta las 8. Excepto el día de cosplay, que la gente se va como hasta las 9, 10. Pero ahí, a las 6, se empiezan a apagar las luces y te empiezan a decir, empiezan a hacer finalizar sus compras porque ya vamos a cerrar. A las 6 cierran y quedan algunos paneles, ¿no? Bueno, habían varios cosplays. Estaba ya sé por qué a los artistas les encanta Nueva York. Tienen colas, tienen filas. Hay gente que va a pagarles por un autógrafo, que les va a pagar por un sketch, a diferencia de San Diego. En San Diego rara vez ves ocupados a los artistas. Yo me he acercado a muchas mesas y están cotorreando ahí, están tranquilos. Aquí era muy difícil, porque te digo, Humberto no podía levantar la cabeza porque estaba trabajando. A Tony Daniel, que no se me hace un excelente dibujante, también tenía mucha gente. Y donde estaba Tim Seeley, que también está siendo conocido ahorita por el público más comercial porque escribe Grayson, no es el coescritor de Grayson. Pero todos los artistas, todos estaban ocupados, todos tenían fila, todos tenían fans. Si tú vas a San Diego, casi no tienen tanta fila. ¿Será la concentración de gente? Yo creo, o sea, que de repente en la costa hay más chance. No, yo creo que lo que termina sucediendo en San Diego es que hay tantas otras cosas que hacer que dejas de último el ir al Artist Alley, ¿no? Prefieres irte al Salón H, o prefieres ir a ver algo de Walking Dead, o prefieres ir a un panel que ir con los artistas. Aquí habían varios paneles y honestamente buenos paneles habían muy pocos. O sea, en realidad fuimos a muy pocos paneles. Fuimos al de Karate Kid porque teníamos que hacerlo. Sí, o sea, tenías que hacerlo, no claro. Podía. Y me encantó el panel de Karate Kid, en serio. Nos tuvimos que levantar muy temprano para estar ahí, pero lo logramos. Obviamente, Rodrigo MacLeod entró antes que yo. Se adelantó en la fila, por poco no entró yo y él ya entró. Claro, sí, me la aplicó varias veces. Cuando fue la plática del Spider-Verse, que estuvo padrísima, según me cuenta Rodrigo. Yo no lo vi porque Rodrigo entró sin mí, porque yo estaba ocupado. Yo estaba ocupado haciendo la entrevista con el ganador del tercer lugar. Y en vez de que se quedara en la cola para reservarme un lugar a Rodrigo, se metió, al momento que pudo se metió, y yo me quedé ahí y no pude entrar. Entonces, el que vio el ¿cómo se llama ese momento del Spider-Verse? Es Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, mejor conocido ahora como Rodrigo Iscariote. Y yo nada, abandonado. Constantemente abandonado, déjame decirte. Muy, muy bonito, ¿eh? Fue muy constante. ¿Qué otra cosa vi? Que bueno, te digo, muchísimos cómics ahí, muchísimas ventas de cómics muy baratas. Habían por decir, Danger Girl, que es un cómic muy popular, o al menos fue un cómic bastante popular, del 1 al 5, $10. Y regalabas. Un hardcover de Barry Allen, la historia de la vida de Barry Allen, muy, muy buen cómic de Mark Waid. Ha dibujado por Carmen Infantino, mucho texto, muy bonito. He estado buscándolo por años, $10. Y muchísimas otras cosas estaban $10. Todas las portadas 3D que acaban de salir de Features End, que están en cualquier lugar a $5, ¿no? Son $4.99. ¿Sabes cuánto estaban ahí? $3. $2 cerrado. Entonces, o sea, Nueva York es una convención de cómics todavía. Sí, muchísimo, muchísimo cómics. Estaba ahí también Midtown Comics, que es una tienda muy, muy grande de cómics, ahí en ¿cómo se llama? En la costa este. Tú pasabas, nomás por pasar cerca del stand, te daban una fichita que decía 20% de descuento en nuestras tiendas. Entonces, obviamente, te convenía que irte a la tienda después de la convención o al otro día o, ¿cómo se llama? O al terminar la convención. Y están bastante bien las tiendas. Dos pisos. No tienen mucho back issue, pero tienen TPs a lo imbécil. Y tienen cómic nuevo a lo idiota. Y tienen juguetes y estatuas y camisas. No, tienen de todo. Están muy, muy, muy, muy, muy bien. Midtown Comics. Y también fui a Forbidden Planet, que también hay que visitarlo cuando vayan a los Estados Unidos, especialmente a Nueva York, que es ahí donde está la sala. Preciosa la tienda. Solo un piso, pero está llena de 20,000 cosas. De hecho, tienen TPs a lo idiota. Como que ya la onda es TPs. Ya no es tanto el cómic suelto, pero es TPS, es lo que más tiene. No sé, me imagino que les gusta decir novelas gráficas, ¿no? Entonces, como que es más fácil que la gente se eche una novela gráfica o una colección. A lo mejor puedes conseguir, oiga, de esta historia de 10, consigo 7 sueltos. Sí. Oiga, ¿sabe qué? Mejor deme el TP. ¿Qué más habéis tenido? Había muchas cosas de, ¿cómo se llama? Ropa, playeras, cinturones. O sea, no tanto como en San Diego, porque es un espacio más reducido. Pero todas las tiendas a las que yo les he tomado fotos en San Diego estaban aquí presentes. Y habían muchas cosas más que comprar. A diferencia de ¿cómo se llama este lugar? Atlanta, que no sé si recordarás las fotos que tomé de Atlanta. De comprar, había muy poco. Había más que nada cosas para hacer tu cosplay de steampunk o hacer tu cosplay de medieval o tu cosplay de El Señor de los Anillos. No había tanto para en serio satisfacer tus necesidades comiqueras. Aquí había mucho más de eso. Los paneles, digo, no eran muy buenos y también por alguna razón u otra no te informaban que en un lugar había un espacio donde para poder entrar primero tienes que buscar un brazalete. Te dan el brazalete y ya puedes entrar. Entonces fuimos a la plática de Daredevil y cuando llegamos a la plática de Daredevil, oh sorpresa, no nos formamos para el brazalete, no pudimos entrar. Y nos dijeron, no se preocupen, aquí está la pantalla grande y pondremos todo en la pantalla grande. Entonces yo y algunos ilusos nos sentamos enfrente de la pantalla grande para ver todo y vimos a los actores. Lo que no nos dejaban ver eran los videos, porque sabían que si los ponían ahí alguien los podía grabar de la pantalla tan grande. Entonces cada vez que se iban a los videos ponían negros y yo, maldita sea, solo para eso vinimos. Lo único bueno de eso fue que había otro panel que era el de Star Wars Rebels. Iban a hablar con algunos de los actores de voz y también después iban a poner un episodio, creo que es el segundo episodio. Nos lanzamos Rodrigo MacLeod, Iscariote, y yo a verlo. Nos encantó el episodio. Es cuando se enfrentan al Inquisidor por primera vez. Me encantó el personaje, me encantó sus habilidades, me encantó su arma, me encantó la pelea, me gustó muchísimo, muchísimo Star Wars Rebels, al menos este episodio. No he visto más, solo he visto este episodio, pero me encantó. Ya soy fan. Está bastante, bastante bueno eso. Quisimos entrar a la plática de Birdman con Michael Keaton y estaba Edward Norton. Tampoco no pudimos. Había muchísima gente que no pudo entrar. No te preocupes, lo voy a traer aquí. Ah, sí, sí. Lo pusieron en la pantalla grande y adivina qué pasó. No se escuchaba nada. Estábamos tan lejos de la pantalla grande que no se escuchaba nada. No lo veíamos bien. Nos fuimos. Tratamos de entrar al panel de Gotham. No nos informaron que había que tener ¿cómo se llama? Tu brazalete, y tampoco. Fuimos al área donde estaban los... ¿Y dónde entregan los brazaletes? Nunca nos dijeron. Hay un área, hay una entrada, no, lo vocean. No. En la aplicación de la Nueva York Comic Con no te lo dice. Y tampoco te lo dice en la guía. No te dice nada. Pero, o sea, en la entrega vengo a la plática de Gotham. No. El brazalete, no le puedo decir. Yo soy prensa y no me informaron. No, o sea, pero por ejemplo, no me informaron. ¿Será sorpresa? O sea, no, o me pongo no, en esa, oiga, ¿quiere ir? Hay un lugar desde las 9 o a las 9 te formas y a las 10 abren las puertas. Uh-huh. Pero si nos hubieran informado, mínimo Rodrigo Iscariote hubiera ido porque él estaba ahí. Se abrían las puertas y él estaba. Yo me iba al gimnasio, ¿no? Entonces, él pudo haber mínimo conseguido su brazalete y nada. Y en el de Gotham dijimos, pues vámonos. O sea, pero no es como, oigan, a las 9:30 vamos a entregar los brazaletes en el acceso tal. No. No lo informan en el libro. Ni en la aplicación. Y cuando tú vas a la aplicación donde te informa qué es el panel, no te dice, favor de conseguir su brazalete antes de entrar. ¿Y ahí quién te dice? O sea, oiga, en informes no te dirá. No sé. Para que lo tengan en cuenta los que quieran ir, ¿no? Me imagino que ya se debe de saber que en el main stage 1D siempre es brazalete requerido. Ajá. ¿Ya comprendes? Es como el salón H. ¿Pero dónde lo entregarán? No sé. Me imagino que en la entrada tiene que haber un registro. También otra cosa, para todas las personas que se quieran colar a la Nueva York Comic Con, no van a poder. Y les voy a decir por qué. Hay francotiradores. Además, resulta que pasa esto. Tú vas y te formas para que te den tu pase. Uh-huh. hay una fila muy grande para todas las personas que nomás van ahí como como fans. Hay una fila, una ridícula fila para prensa que estaba larguísima, hice una hora de fila casi. Te dan tu gafete y antes de pasar te lo tienen que escanear. Y te escanean el gafete para ver si es válido y entras. Cuando vas a salir, te lo vuelven a escanear. ¿Por si te colaste? No, para tener el registro de que no ha salido. De quién está dentro y quién está fuera. Wow. Para que no anden compartiendo. Digamos, yo entro, mi amigo está fuera. Se lo pasas. Se lo paso y él trata de entrar. No. Entonces no puede porque no he escaneado tu salida. Exacto. Te tienen que escanear en la salida y en la entrada. Wow. Por eso siempre era para mí mejor llegar tarde, porque la fila para el escaneo era más corta. Y también era mejor quedarse lo más tarde posible, porque también la salida era más corta. De hecho, el último día yo no me quería salir porque... Te querías ir con la exhibición de Batman. Sí, uno. Pero también resulta que me compré mi máscara de Batman, sí, porque la voy a utilizar en la mole próximamente, ¿no? Y resulta que yo me sentí mal no teniendo cosplay. Es la tercera convención a la que voy. Como me siento gordo, pues obviamente no he hecho cosplay. Pero dije, ¿sabes qué? Me vale, Rodrigo, me voy a poner esta máscara. Aunque me vea ridículo, me voy a poner aunque esta máscara. Aunque tú no te quieras poner la de Bane. Aunque te rehuses a ser mi compañero, yo me voy a poner la máscara de Batman. Tenía una playera, una playera de manga corta gris con el símbolo de Batman. Me puse la máscara encima y párale de contar. Nada más, solo eso tenía. Y obviamente los músculos, que como tú sabrás, tanto John Bogdanov como Mike Grell han aplaudido. Que algo saben de anatomía estética masculina. Pues resulta que empecé a caminar por la convención y varias personas me pidieron foto. Y cuando digo varias son dos o tres, pero no importa. Me pidieron foto. Yo decía, ¿neta? Yo, ok, yo ya posaba, ¿no? De hecho, le pedí foto a un Red Hood y le tomé la foto. Y después un chavo me estoy yendo y me dice, hey, ¿te puedo tomar una foto con el Red Hood? Y dije, ok, entonces ya posé con el Red Hood y se me hizo muy chido, ¿no? Más adelante, no sé si tú notaste que había una... Yo me tomé una foto que apareció automáticamente en mi Facebook, que dice el New York City Comic Con Experience. Estoy con otro chavo vestido de Batman. Y yo me iba a tomar la foto solo y él me dijo, oye, ¿me puedo tomar la foto contigo? Y dije, claro. Si quieres te tomas una foto tú solo y la mía puede ser con los dos, porque yo estoy muy orgulloso de que tú que vienes con cosplay me pides a mí que vengo con mi chafa cosplay que nos tomemos una foto. Entonces me sentí muy bien. Y mucha gente me pidió fotos también. Le pedí a Rodrigo McLeod cuando no me abandonaba. Cuando aparecía. Que me tomaba fotos con Bane, que me tomara fotos con Nightwings, que me tomara fotos con cualquier cosa que tenga que ver con Batman. Obviamente, para que sea todo más rápido. De hecho, hay una foto con una Huntress. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, todas las fotos las tomó Rodrigo McLeod de Clan McLeod. No con mi celular, sino con su cámara. O sea, ya las perdimos. ¿Dónde están esas fotos? No sé. A ver, Rodrigo, queremos respuestas. Porque yo... Una cosa es que no lo pintes y otra cosa es que no compartas las fotos. Yo resulta que lo di de alta como editor en la página de Comic Manía MX para que él pudiera subir todas las fotos a su... ¿Y no? No ha hecho nada. Ni una sola. Para que veas. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Te están coqueteando con otros programas? Te voy a decir exactamente lo que pasa. Lo invité a una de las pláticas de Fantástico y tú sabes que es la muerte para todos mis amigos. Los invito a participar. Cierto. Los invito a participar conmigo. ¿Pero tan rápido? Cada vez se hace más corta la espera, ¿no? Yo por eso no voy a tus pláticas. Porque dejo de venir entonces. Claro que es por eso. Pero bueno, entonces pasaron muchas otras cosas divertidas. Les digo, yo honestamente, ya después de ir a tres convenciones, les puedo decir, si quieren encontrar todo por un precio menor, láncese a San Diego. Es más difícil conseguir boleto. No se los niego. Pero les voy a decir una cosa. Van a encontrar todo lo que es cómic, lo van a encontrar ahí. Todo lo que es vestuario, lo van a encontrar ahí. Todo lo que es cosplayers famosos y no famosos, los van a encontrar ahí. Y lo padre es algo que también mencionó Rodrigo Iscariote. Es cuando tú sales de la convención de San Diego, la convención continúa en San Diego. Cuando tú te sales del Javits Center en Nueva York, estás en Nueva York. Pero es Nueva York. Nadie sabe que hay una Nueva York Comic Con. Nadie. Lo padre es que las tiendas están preciosas. Es Nueva York. Times Square está increíble. Bueno, lo padre es Times Square. Tienes que ver hacia arriba. En Nueva York siempre tienes que ver hacia arriba porque ves el suelo y es un asco. Hay ¿cómo se llama? Todo el acero está destrozada. No sé. Hay construcciones por todas partes. Aquí el centro está bonito. Indigentes por doquier. Y lo peor de todo es que no les importa a un indigente, a un homeless, no le importa entrar. a un restaurante bonito para pedir limosna. Entran al Starbucks, perdón por todos los anuncios que voy a dar. Entran al Chipotle, entran a cualquier lugar a pedirte un dólar. Les vale. Aquí, por decir, se mantienen lejos, ¿no? O sea, te esperan a que tú salgas para que te pidan dinero. Ahí no, ellos entran a donde sea, no les importa, ¿no? En el Toys R Us tiene 3 pisos, está precioso. La ventaja de la New York Comic Con es que estás en Nueva York. Estás en Nueva York. O sea, toda la ciudad es algo inmenso y precioso, y hay 20,000 tiendas de cómics. Me metí ya aprendí a utilizar el metro, ya aprendí a utilizar el transporte público. Y curiosamente, algo que me encantó, yo no sabía que en el transporte público de ahí tiene que ser monedas, no puedes llevar dólares. Tú te subes y pones $2.50 en, ¿cómo se llama?, en la alcancía que tienen ahí uh-huh. los autobuses para que te muevan. Si no, no. Entonces yo tenía $2 en efectivo, en billete, uh-huh. y tenía solo 2 monedas de 25 centavos. Tenía los 50 centavos, ¿no? Digo, disculpe, ¿cómo le pago? Dice, solo cambio. Le digo, lo siento, solo tengo 50 centavos. Me dice, tenía mi camisa de Batman. Dice, ¿por Batman? Puedes pasar, no pasa nada. Ay, Batman puede pasar. ¿Y quién escribió esta historia? ¿A qué guionista se le encargaste? Batman puede pasar, no pasa nada. Yo, ay, muchas gracias. Ya me fui a sentar y ya fue ¿Y alguien atrás, qué? ¿Y mi playera de Iron Man no cuenta? No, soy Batman. Y después, otra vez que estaba yendo, haciendo otro trayecto también bastante largo, me subí. Igual tenía los $2.50 y una señora me dio cambio, porque él no me va a pasar dos veces, ¿no? Una señora dijo, yo tengo cambio. Le di mis $2, me dio el cambio y me devolvió mis $2. No aceptó los billetes. Le dije, no, señor, aquí tengo el dinero, o sea, no es que sea pobre, aquí está el dinero. No, no te preocupes. Imagínate, qué lindura de señora, ¿no? Entonces me metí al metro. Es un poquito difícil ahí trabajar en el metro, pero... Sí, tienes que ponerte muy claro utilizando Google Maps para que te diga exactamente qué ruta tomar, si no te puedes perder muy, muy, muy fácil. Pero me gustó bastante Nueva York como ciudad. Estaban reconstruyendo todo lo que era el Midtown donde nos quedamos, entonces habían cosas muy feas, pero sigue siendo Nueva York. O sea, es como México, no más que a 1,000 por hora. Imagínense. La gente maneja más rápido, la gente cruza peor, la gente se pelea en la calle, hay groserías por doquier. Pero me encantó. ¿Tantos latinos hay? Muchísimos. No, pero hay muchos latinos. Hay una cantidad ridícula de hindús y pakistanis, pero sí una cantidad estúpida. Hay muchos griegos a lo imbécil. Y todo lo conoces por el acento, ¿no? Pero sí, hay latinos a lo loco, en serio. Entonces, si no sabes hablar inglés, no te preocupes. Vas a encontrar a alguien que se comunique. Eventualmente alguien te va a entender. No, sí, es que, sí, sí. Es que creo que de las poquitas veces que yo he ido a Estados Unidos, de repente llego y... caray, todo está en español. Sí, de hecho... Entonces, no sé qué, la metrópoli que es Nueva York... Está todo, sí. Esto sí lo seguimos invadiendo silenciosamente, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero de hecho el presidente González para 2050. Todos los lugares donde venden así chucheritas electrónicas, hay o son hindús... Hay un Miguel. O son hindús, o son latinos, o son griegos. Es muy curioso, ¿no? Pero sí, digo, yo honestamente les digo ahorita, San Diego es la que más me gusta, es más tranquila, es mucho más relajada, nunca van a tener que estar preocupados de si les puede pasar algo en la noche. La convención es mucho más, tiene todo en un solo espacio. Uh-huh. En cambio, aquí la de Nueva York tiene muchas cosas en un solo espacio, pero honestamente no tiene tantas cosas como tiene la Nueva York Comic Con. Por decir, muchos de los anuncios que se hacen en San Diego no se hacen en Nueva York. Y ya antes de irnos a nuestro primer corte musical, que la música obviamente el día de hoy la escoge Montse Gabriela, porque yo ya, o sea, mis mermeladas ya se fueron mucho al demonio. Sí, yo puedo escoger ya, música. Ya se pudrió la mermelada. Pero bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero ya viene Navidad, no te preocupes. Ya viene, sí, no, cállate. Voy a engordar, voy a tirar mi dieta al demonio. Ay, claro que no. Lo único que tengo que decir, que esto me dio, me puso muy orgulloso. Qué lástima que no está aquí Rodrigo MacLeod, ahora conocido como Iscariote, para confirmar que digo la verdad. Cada año en la San Diego Comic Con, el stand de Marvel patrocina un concurso de cosplay. Uh-huh. Está desligado o deslindado del grande, no, está deslindado. Es solo para el stand, tú solo puedes participar disfrazado de un personaje de Marvel. También lo hacen en el stand de Marvel de la New York Comic Con, que curiosamente, si recuerdo bien, en Atlanta no hay ni stand de DC ni stand de Marvel, no, es para que veas que básicamente Atlanta es para ir con cosplay y divertirte con tus amigos, no es para comprar. Pero bueno, resulta que estaba ahí el cuate que estaba animando el show en Nueva York Yo sé que muchos de ustedes me critican cómo animo el show de La Mole. No les gusta que yo ande semidesnudo. No les gusta que yo yoye tanto o que interfiera tanto o que me meta tanto en el trabajo de los cosplayers. Para todos ustedes que me critican, me hubiera gustado en serio poder grabar video de lo que estaba haciendo este tipo. Dios mío, o sea, era para matarlo. Según entiendo, le pagan bastante bien por hacerlo y va todos los años. Pero literalmente era, hey, ahorita tenemos a Iron Man, otro Iron Man. Muy bien, Iron Man. Exacto. No, de verdad. Y ahora, te lo juro. Y ahora sigue Capitán América. Eso, Capitán. Es el Capitán. Oye, hay que mandar el video de La Mole. ¿De qué está hecho el escudo? ¡Qué bien! Se pueden hacer muchas cosas con materiales que no te imaginarías. ¡Qué bien! Muy bien. Y ahora tenemos una Black Widow. Y se voltea la chava. ¡Soy Domino! ¡Ah, perdón! Tenemos a Domino. Chécate esto. Lorda, tú que no sabes del personaje, te voy a pedir que hagas el chequeo en internet. Black Widow se viste todo de negro, como tú sabrás en la película. Sí. Domino se viste todo de negro. Ahí te va la diferencia. Black Widow, pelirroja. Domino, pelo cortito, negro. La cara toda blanca. Con un ¿cómo puedo decirlo? Con un body paint en todo el ojo. ¿Ok? Como panda. Como panda. Entonces, si la chica está vestida toda de negro, pues lo entiendo que se pueda confundir, pero el color de cabello es diferente. Ahí ya lo estoy viendo, o sea, no. O sea, ¿qué onda? Y el tipo literalmente dijo, y Black Widow, porque habían pasado varias, ¿no? Y otra Black Widow. Y otra. Y se voltea ella y dice, ¡soy Domino! Y empiezo a reír. Dije, ¿sabes qué? Tan malo como yo lo hago de vez en cuando. Tú hubieras subido. ¿Qué? O como la gente piensa que yo lo hago. En buenísima onda este tipo me está matando. Estaba yo entrando en coma. Porque en serio, no era nada divertido. Y ahora está Star-Lord. Bien, Star-Lord. Ok, ¿reconocen ese soundtrack? Sí. Es de Guardianes de la Galaxia. Eso, bien, Star-Lord. Rocket Raccoon. Ok. No, matarlo. Sí, se sube una Winter Soldier. Dice, ¿de qué está hecho tu brazo? ¡Ja, qué bien! Bien hecho. ¿Qué es eso? Te juro que era para ahorcarlo. Y cada vez que le ponía el micrófono a los concursantes, no se les escuchaba nada. Era el mismo micrófono que él usaba, pero él proyectaba la voz y ellos no. Así de, te entrevisto y... Exacto. Pero la cosa es que si él escucha, que no se oye nada. Le valía. Así, Sí, pásale. ¿Podrías hablar un poquito más alto, por favor? Claro. O si notas que no se escuchó, tú lo dices. Repites, exacto. Pero yo no lo podía creer, te lo juro. Y dije yo, bueno, ¿sabes qué? Próximo año yo voy a llegar y voy a ir disfrazado de algo de Marvel, nomás para decirle, hey, trae el micrófono acá. Te voy a enseñar cómo se hace. ¿Cómo están todos? No, pero bueno. Ahí lo verán en La Mole próximamente. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Pues bueno, hay muchas cosas más. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro primer corte musical? Okay. Regresamos con preguntas y todas las personas que tengan preguntas específicas de la New York Comic Con, de cómo entrar, cómo conseguir boletos, todo eso, por favor, váyanlas pasando. Si no las contesto ahorita, tenemos el extra. Ya vieron que no me dan miedo hacer extras de 9 horas. De hecho, es menos, ¿no? Fueron 2 horas y media de programa. Y las 9 horas, ¿qué serían? ¿7 horas, más o menos? ¿7 horas? O 6 horas y media, ¿no? Eso fue lo que duró el extra y la gente lo quiere escuchar. Les digo ahorita, señores, si logran retuitear este video que subí para ser parte de DC All Access, si logramos llegar, no sé, a mil retweets, les juro ahorita que esté grabado, les juro que hago 24 horas de Comic Manía. Ok, ya saben. Todos los interesados, por favor, retuiteen ese video. De verdad, a sus amigos y a sus enemigos, por favor, según sea el caso. Por favor, retuiteen para que yo pueda llegar tan lejos. Ok, damas y caballeros, ahora sí nos vamos a este primer corte musical. Lorda, me imagino que ya tenemos muchísimas preguntas de ambos lados. Ya tenemos de ambos lados. Me parece perfecto. Entonces nos vamos a un corte musical. Tristemente va a ser una canción dolorosa, de amor. Entonces obviamente voy a regresar otra vez con el corazón destrozado. No, hay una de Juan. Pero esperemos que mi necesidad de hablar de cómics me ponga contento de nuevo. Y ahora regresemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Catch me as I fall. See you're here and it's all over now. Speak. they call James. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comicmanía a través de tu radio online.com.mx. Me ayudó mucho en escuchar la entrada de Hawaii 5-0. Te dio tu punch. Sí. Yo por eso es que en serio les digo, si me dejan poner canciones que me prendan durante los cortes musicales, me prendo más y llego con más entusiasmo. Pero si me hacen poner puras cosas que no me gustan, como Guns N' Roses o Queen o cualquier de esa basura, pues obviamente se me va a bajar el ánimo y la autoestima. Y entonces voy a llegar en el suelo, señores, por favor. Si hubiéramos puesto una canción de One Direction, créeme, hubiera llegado con una energía que no tiene ni idea. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cómics. Lorna, por favor, haznos el honor. Ah, pero ¿quieres que te cuente la última historia? Ah, la sí, por última, favor. Última historia de Nueva York. ¿Quieres saber qué onda con la Gatúbela? ¿Qué onda con la Gatúbela de Nueva York? Chécate esto. Como te dije, andaba yo con una playera. Yo soy talla extra grande, grande en playeras. Siempre uso mediana o chica. Ya las medianas las hacen muy grandes, entonces tengo que usar talla chica, ¿ok? Para que esté súper entallada. La que yo tenía estaba pegadísima de Batman, que te digo que es gris, y tenía mi máscara de Batman. Estoy ahí caminando con Rodrigo Iscariote, ¿no? Y platicando ya. No me quería salir de la convención. Estaba yo muy divertido que la gente me tomaba fotos o nomás estando ahí en la convención. De hecho, pasó algo muy lindo antes de esto. Un niño se me acercó. Él estaba disfrazado de Link para pedirme si se podía poner mi casco de Batman, o sea, mi capucha de Batman, porque quería ver si le quedaba a él para comprarse una. Y lo que me encantó es que estaba su mamá ahí, creo que su tía o su amiga o la amiga de la mamá, no sé, que la señora estaba disfrazada y el niño disfrazado de Link. Cuando el niño se me acerca para platicar conmigo, me encantó la cara de las dos señoras que vinieron corriendo porque dijeron, ¿qué tal si él es un depredador que está acostando a mi hija? Ay, que me lleve a mí. Te juro. Sí. Te juro, me dio una risa. Porque el niño se me acercó y me dijo, oye, ¿me puedo poner el casco? Y yo, ¿sabes qué? Mira, me lo voy a quitar, pero estoy bien sudado. Entonces está muy sudado adentro, tal vez no te lo quieras poner. Esta es talla hombre, es talla adulto, hay talla niños, son más baratas, están aquí, que no sé qué. Y estoy platicando con el niño así muy normal. Y las señoras se vienen corriendo, así como que voy a raptar al niño. Le digo, hola, ¿qué tal? Nomás me acaba de preguntar el niño que esto y esto y esto. Y se tranquilizaron cuando vieron que era una persona normal. Y se volvieron a preocupar cuando les mostré mi traje de sexy Nightwing. Entonces, no. Se preocuparon, pero que no las viera su esposa. Exacto. Pero sí me dio muchísima risa. Entonces ya estábamos saliéndonos. Y yo estaba muy contento porque también vi un grupito. Había un señor que él, creo que él estaba vestido de Batman. No, él estaba ahí con su esposa, ambos negros, sus hijos negros también. Y los dos niños estaban disfrazados, uno de Nightwing y otro de Robin. Y nomás vi creo uno de Robin y el otro estaba de Spider-Man. Y me dio una ternura, porque obviamente dije, ¿sabes qué? Para este niño no importan los colores. A él lo que le importa es ser el superhéroe. Todo lo demás es X. Entonces me tomé una foto con él y le dije al señor, yo de la edad de su hijo yo también me vestía de Robin, ¿no? Entonces me dio mucha ternura. Súper linda esa pareja. Y los niños también. Que de hecho también vi a muchos Miles Morales, que también me hizo sentir muy bien de que ahora los hombres negros tienen un hombre araña del que ellos puedan ser, sin ser una versión afroamericana de Peter Parker, pueden ser una versión afroamericana de un hombre araña. De hecho, uno de ellos, no sé si viste la foto del Miles Morales, que está en el suelo, sí. y está disparando la telaraña. Sí, sí, sí. A él se le ocurrió hacer eso. El efecto. El efecto. Entonces, él me pasó la telaraña para que yo la estirara, la pusiera detrás de la cámara y se viera ese efecto como si estuviera lanzando la telaraña. Está padre, muy padre, ¿no? Está muy padre. Una de las mejores fotos. Sí, según yo, esa idea se la tienen que robar todos los Spider-Man. Es que está padrísima. Y el chico es un chico negro. Sus dos amigos igual son negros. Ambos tenían su playera de Venom. Y se sentían padres de que ya pueden ellos ser parte del universo araña, ¿no? Entonces me gustó mucho eso, pero curiosamente me comentó Rodrigo Iscariote que un hombre negro se vistió con un traje del hombre araña perfecto y le dieron no sé qué regalo en la plática del Spider-Verse. Pero bueno, retomando lo de Gatúbela, estoy ahí caminando ya para la salida, estoy muy triste porque ya no voy a tener mi máscara de Batman, porque podía haber continuado con la máscara de Batman en San Diego y también en Atlanta, pero aquí en Nueva York sí, me iban a arrestar. Sale, cruzas la calle y ya no estás en la Comic Con. O sea, ya el mundo de los cómics desaparece. Y nomás siento un dedo en mi espalda y como recorre mi espalda y llega a mi pecho. Y escucho, hi. Y volteo. Y es Gatúbela. Pero tiene algo raro en la cara. Algo raro en la voz. Y digo, un momento. Es el traje de Gatúbela, pero lo que está adentro es un gatúbelo. Oh my God. Y dije, ¿cuál es mi onda y el mi pegue con los gays? Bueno, ya ya Lorna, no era gay, era, cada era viaje que voy pego, le pego con un gay. O sea, fui a San Diego, me tocó uno. Oye, el primer día. Pero este te manoseó. Me manoseó, además. En Atlanta me tomaron fotos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y aquí me manosean. O sea, ¿qué onda? No, esta escalada va, me preocupa, porque pues, en la siguiente convención algo va a pasar. Voy a terminar casado, ya total, ¿cómo se llama en San Diego? Y es legal, ¿no? Que Lorna, ¿en serio qué es esto? No. Está no, muy mal esto. Pero 100% heterosexual, jóvenes, por favor. Pero aparte me encanta, porque seguramente ibas así como en la nube. Ajá. Y de repente... No, sentí la mano y yo... Y hay niñas muy bonitas, ¿no? Entonces dije yo, hey, ya pegué chicle. Y fue, ¡ah! Oye, ¿no fuiste al Central Park? No fui al Central Park. Porque sí estaba lejillos. ¿Estaba lejos? Estaba lejillos Central Park. Entonces yo iba primero al gimnasio cuando salí ayer como la una. Uh-huh. Y obviamente la idea era verme con Rodrigo MacLeod para ir. Claro. Pero Rodrigo MacLeod se perdía todos los días hasta las 4 de la tarde. Él estaba en el Central Park. No, sí, se fue. Rodrigo sí tiene fotos. No, ¿crees? Sí. Déjame decir una cosa, Lorna. Nos levantamos los dos a las 8:30 para, uh-huh, para desayunar. Yo me lanzaba al gimnasio y Rodrigo decía, yo voy a conocer la ciudad. Sí, conocer la ciudad. Y no sé qué hacía. Y siempre que le ambos teníamos teléfonos con uh-huh, de los Estados Unidos, con números americanos para poder comunicarnos, ¿no? Entonces yo le marco, ¿qué onda, Rodrigo? ¿Dónde estás? Y eran como la una, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado. Nos vemos a las cuatro nos vemos. Y me así por 3 horas. Entonces básicamente se libraba de mí de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, hasta las, ¿cómo se llama esto? Hasta las 4 de la tarde. Así. Y después nomás nos veíamos, comíamos. Después de mi pierna. Y se iba a dormir. Y no conforme con eso, no conforme, adivina qué también me hizo. Me spoileó el final del primer capítulo de Arrow. O sea, está saltado. Todo. Oye, hizo. Entonces, si lo busco en iTunes, sí, ya tiene podcast, ¿verdad? Ya, claro, ya solo falta eso. Solo falta que lo anuncie aquí. En buena onda, ¿en serio? ¿Qué pasa, Rodrigo? Literal, ¿qué pasó? Me spoileó el final. Y yo todavía le digo, ¿pero no, qué me spoileas el final? No voy a tus. ¿Y sabes qué me dice? No, fue un accidente. Fue un accidente. ¿Cuál es el teléfono, Lorna, de nuevo? 53-41-95-93. Ahí está, Rodrigo, utiliza el teléfono, habla, marca. Y defiéndete. Di que no es verdad. Pero no hablemos de eso, hablemos de cómics. Lorna, por favor, okay, lánzate la primera pregunta. Tengo por aquí a Edgar Peralta. Ok. Paréntesis. Estimado Joy. ¿Cuánto tiempo llevamos sin contestar una pregunta? Una hora. 1 hora, 7 minutos, 26. Ya, Lorna, vamos, rápido. Entonces te saluda, te dice que no es lo mismo el karate que el kung fu. Ok, totalmente de acuerdo. Creo que me confundí cuando estaba hablando acerca de Richard Dragon, Master of Kung Fu, y Lady Shiva. Tienes que recordar, compañero, este programa es tan rápido, como notarás, y es muy improvisado, que a veces yo me confundo en mis términos. Tienes toda la razón. No, yo sé que cada arte marcial es como que diferente y tiene diferentes vertientes y viene de diferentes países y ciudades y todo lo demás. Si cometí un error y te ofendí, lo siento mucho, tienes toda la razón. Ahora, por favor, tu queja con los estudios de Hollywood que le pusieron Karate Kid a una película de Kung Fu, ¿no? Exactamente, sí, porque la primera película de Karate Kid, brillante película, las secuelas son una basura, pero la primera es divina. Y tuve la oportunidad de conocer, o sea, qué buena onda. Conocí a Ralph Macchio, uh-huh, el Karate Kid. ¿Cómo se llama el otro? William Zabka. Uh-huh. Y también, ¿cómo se llama? Al maestro. Sí, Pero es el maestro de los Cobra Kai. Y me encanta porque estaban tarde los chavos. Llegaron como 20 minutos tarde. Y nos pidió el moderador, que sí es un moderador bueno. Ese me cayó muy bien como moderador. Nos pidió a todos que hiciéramos la patada. Quisiera la grulla. Y tomó una foto para poder tuitearla. Uh-huh. Y William Zabka, ¿cómo se llama? Comentó en esa foto... Espérense que estoy a punto de llegar y les voy a partir el trasero a todos ustedes. buenísimo ese tweet. Buenísimo el tweet y llegaron con muy buena actitud los dos, muy muy padre todo lo que estaban diciendo cuando los tres hablaron de Pat Morita, los tres dijeron, nunca pudieron imaginarse lo bien que haría su trabajo y lo icónico que se volvería Mr. Miyagi. Y lo padre es que siempre estaban diciendo cosas como sweep the leg y todas esas cosas que son frases de la película que se han vuelto inmortales. Sí. Pero lo más padre fue que en un momento dado, de la nada salió, cuando estaba hablando el maestro del Cobra Kai, una de las chavas gritó, head first, hit fast, no mercy sir, algo así, ¿no? Uh-huh. Porque es que, tú ves que pide las reglas, ¿no? Y es strike first, strike fast. No, mercy, sir. Y la chava lo gritó. Ok. Nomás por, y toda la gente aplaudió. Y dije yo, wow, o sea, esta película se ha vuelto parte de la cultura pop. Claro. Y a pesar de que lleva 30 años de haber existido, de haberse filmado y haberse estrenado, sigue hasta el día de hoy, no siendo furor, estaba llena la sala. Llena. Y también tuve la oportunidad de conocer a Axel Alonso y a varios escritores de Marvel, que empezaron a hablar de todo lo nuevo que va a salir de Marvel, pero pues hablaremos de eso la próxima semana porque ya nos está acabando el tiempo y no hemos contestado ni una maldita pregunta. Lo siento pero, mucho. Pero ya aclaramos que el karate y el kung fu son distintos. Totalmente distintos. ¿Qué más tenemos, Lola? Y bueno, ya por último, ya lo habías dicho, incluso creo que ya le contestaste. Uh-huh. Dice, creo que Lady Shiva y otro personaje más, de hecho algunos se ofenden cuando los confunden como iguales. Por eso mismo había que mencionarlo, pero no se ofendan conmigo, oféndanse con Jackie Chan, que él trabaja kung fu. Y como tú mencionas, el reboot, el remake de Karate Kid. No le pusieron The Kung Fu Kid, le pusieron Karate Kid. Y tuvieron un actor mucho inferior a Ralph Macchio. Ralph Macchio tenía 30 años y aún así se veía mucho más real como alumno de preparatoria que el hijo de Will Smith. No me molestó. Pero en comparación, no, pero en comparación. Es que la otra es muy icónica, o sea, la otra es más. Es que son épocas distintas. No, es que en serio, creo que es buen actor Jackie Chan y tiene trabajo muy bueno, pero lo que hace Pat Morita ahí crea un personaje entrañable que se vuelve parte de la cultura pop. O sea, wax on, wax off. O sea, se lo dices a cualquier persona de la generación de ustedes, porque yo soy mucho más chavo. Claro, eres más chavito. Pero lo entienden. Una pregunta: estos actores estaban divertidos. Estaban felices. Ya les pasó esa etapa de resentimiento contra el papel, ¿no? De hecho, esa iba a ser mi pregunta, pero no tuvimos tiempo porque había que salir corriendo de ahí e ir al panel de Marvel. Porque es que habían muchos paneles encimados. Y a mí me encanta William Zabka en How I Met Your Mother. Es la onda. No me recuerdes How I Met Your Mother porque me hace recordar otras cosas. Ah, lo siento. Eres cruel. Eres cruel, Lorna. Algo, la próxima pregunta. Carlos Herzain. Hola, Joey. ¿Me darías tu opinión acerca de... hacer The Civil War... Es para un video y me encantaría tener tu opinión al respecto. Ah, sí, ya le contesté, le dije, es la peor basura que jamás he tenido la desgracia de haber leído. Okay. Pero ya va a regresar. Va a regresar, no sabemos si va a ser, creo que va a ser como un flashback, como que va a ser un detrás de las escenas o una historia no contada de Civil War, porque en la portada de Civil War aparece el Hombre Araña con su traje del Iron Spider, aparece Steve Rogers como el Capitán América y aparece obviamente Tony Stark como Iron Man. Todos los teasers van por ahí. Entonces yo creo que va a ser como, de hecho va a salir esa, va a salir Planet Hulk, van a salir varias historias, Infinity Gauntlet, como que va a haber historias cortas o miniseries. Se toca como one shot, ¿no? Pero son como que algo va a cambiar. Pero son como que cosas que pasaron entre estas guerras, ¿no? No es otra vez Civil War, es algo que pasó entre. O al menos es la idea que yo tengo. Están el siendo punto muy de vista. Están siendo muy secretivos. Yo como prensa ahorita en la New York Comic Con San Diego y obviamente Atlanta, ya llega a mi correo mucha información de Marvel que no les pido. Nomás se la mandan porque se la mandan a todo lo que es prensa. Y me mandaron todos los avisos de estas series, pero no te dicen nada. Nomás te mandan la imagen y te dicen que viene. Exacto. Bien. ¿Qué más? También, por último, te dice dos preguntas. ¿Me recomiendas Flash Rebirth? No. Flash Rebirth es buena para gente como yo, que adora a Barry Allen, que leyó todas las apariciones de Barry Allen antes de su muerte en la crisis, que extrañaba su regreso después de la crisis. Y ya cuando finalmente regresó, descubrimos que la razón por la que Barry Allen se tuvo que morir es que eres muy, muy aburrido. Es un personaje que en serio no... Lo que tenía que contar ya lo contó. Su muerte en crisis es icónica. Es un parteaguas en el universo DC. Entonces su regreso fue bastante, bastante tibio. El arte está precioso. Creo que es Ethan Van Sciver, el dibujante, que es hermoso. Pero la historia no es tan buena. No te la recomiendo para nada. Y en el caso de Civil War, porque es mala, lo hemos discutido tantas veces que por eso no quiero regresar a discutirlo. Por favor, métete al blog de Comic Manía. Es comicmaniamx.blogspot.com. Cuando encuentres la imagen de Civil War, tanto Bernardo como yo hablamos qué tan mala es esta serie. ¿Qué más tenemos? Muy bien, también tengo por aquí a José Luis, que dice, ¿por qué no hay quejas acerca de Jason Momoa por interpretar a Aquaman? Si Aquaman es rubio y el actor es moreno. Porque afortunadamente con una peluca o con un poquito de tinte de cabello, todo se resuelve. No, yo no me quejo. O sea, ¿cómo creen? Y que el hombre sea más moreno, porque es polinesio, ¿se dice? Es hawaiano. es un poquito más moreno, pues no importa, porque siendo que el personaje está, no sé, en el mar y en la playa todo el tiempo, pues obviamente estaría soleado. Sí, no sé, sí siento que debe estar bronceado. Entonces, y todo se resuelve con un poquito de pintura para el cabello, a diferencia de alguien como Michael B. Jordan, como Johnny Storm, donde no importa cuánto maquillaje le pongas, no va a poder cambiar de color. Entonces yo creo que por eso la gente lo aprecia, y además es muy querido Jason Momoa por su interpretación tanto de Conan como de Khal Drogo, donde él en serio tiene el carisma para jalar la atención del espectador. Visualmente el tipo es imponente, o sea, es enorme, y para poder quitarle la atención a Henry Cavill, que tú ya lo viste en persona, Lorna. Sí. Henry Cavill tiene carisma y es encantador. Es encantador. Es encantador. Y también tenemos del otro lado a Ben Affleck, que sea o no sea encantador, yo lo adoro, pero es Batman, y Batman le quita la atención a quien sea. Ay, nomás. Y está jugando con lo de... Exacto. Hablando de eso, ¿ya vieron Gone Girl? ¿Ya vieron Perdida? No la he podido ver. No he podido. Los odio a los dos. Es buenísima. Es buenísima. Es excelente. Bueno, es tarea para la próxima semana. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Pero les digo, por eso va a ser padre tener a alguien como Jason Momoa, como tú mencionas, Lorna. Es tan enorme que va a poder jalar un poquito de la atención de Batman y Superman, ¿cierto? Sí. Yeah. Bueno, y además aquí sí está el pretexto perfecto de... Oye, ¿cómo lo desnudamos? Está nadando y en la playa. O sea, ¿tú crees que no vamos a tener eso? Curiosamente, vimos escenas de la nueva película animada de DC, Throne of Atlantis. Increíble. La animación está preciosa. El traje de Aquaman está increíble. Las voces son buenísimas. Y la acción, número uno. Quedamos encantados. No pusieron toda la película, pero las escenas que nos pusieron nos hizo de añorarla. A diferencia de JLA War, que es para matar a alguien. ¿Qué más tenemos? Better Living. Te dice, yuhu, hasta que se me hace escucharlos en vivo, solamente quiero mandarles saludos. Una disculpa. Ustedes son el mejor programa en vivo de cómics, en serio, no como otros que dicen puras vaciladas. Okay. Mucho éxito, Joy, Lorna y Bernardo. Gracias. Y nos dice, yo también soy yo quiero ser parte de los Joy Lantern Corps, ya es, ¿no? Sí, claro, nomás tienes que pedirlo, no tener miedo y odiar a Kal Reynard. Tener tu anillo. Curiosamente, ¿sabes qué? Estaba hablando con mi buen amigo, bueno, nuestro buen amigo José Miguel Alamarquina, Marquina, y me dijo, ¿sabes qué? Traté de oír tal programa y no, solo aguanté 10 minutos. Y dijo, en buena onda, tan ridículo como es tu programa, tan desproducido o con tan poca producción que tienes. Es lo divertido. Y que no tienes esqueleto y todo eso. Mínimo es divertido, a diferencia de esos otros programas que he escuchado, que dice, unos son aburridos y groseros, y otros son aburridos y pretenciosos. Dije, bueno, gracias. No sé qué signifique porque, o sea, bueno, gracias, José Miguel, por apreciar lo que hacemos aquí en Comic Manía. Lorna. Otra vez Edgar Peralta. Es que se ve si escribió en Twitter y Facebook, y escribió como al mismo tiempo muy inteligente. Pero qué bueno. Sí. Y nos dice, oí buenos comentarios del cómic, pero tenía la duda y que es muy difícil decir no a cualquier título batmanesco. Okay. Ahí pierdo parcialidad. Bien. Y ¿quién más podría recomendar un título del encapotado que el buen Joy Moisés? Básicamente está haciendo la misma pregunta de tus cinco preguntas. ¿Cómo sea, tus cinco mejores historias de Batman? Sí, ya se ha contestado. Bueno. Ya se ha contestado millones de veces, pero mira, ya ahorita que está Gotham en la boca de todos, léete Batman Año 1, ve la película animada de Batman Año 1. Y creo que es una de las mejores historias de Batman, y más que nada es uno de los mejores recuentos del origen de Batman. Próximamente ya viene Leslie Tompkins, personaje muy importante en la leyenda de Batman, en el mito de Batman. Va a aparecer ya en en la serie de Gotham. Hoy se nos acaba de caer la señal. No me digas. Ahorita la arreglo. Bueno, Lorna va a arreglar la señal, pero todo se está grabando. Entonces sí, no pasa todo nada. Está grabado. Déjate, leo la siguiente pregunta en lo que arreglo la señal. Ok, pues escoge una larga. Bueno, Edgar nos mandó saludos, pero fíjate, dice saludos a la bella Lorna. Ok. Dart Bernardo. Ok. Y al gran Joy. Ah, muchas gracias. Luego, Alfredo Ruelas. Entonces, no sería la bella Lorna, sería la Lorna Who. ¿Lorna Who? Porque claro. así aparecemos en la imagen que nos hizo Kiki Moniki. Claro. Entonces, sí. Lorna Who, yo sería Lorna. Darth Bernardo, sí, o Darth claro. Bernie, claro. Y el gran Carlos Joey Moisés. Sí, es cierto, claro que sí. Estoy en todo, Lorna, estoy en todo. Tienes parece que no pongo atención. Razón, parece que no pongo atención, pero estoy en todo. Muy bien. A ver. Creo que ya estoy a punto de arreglar la señal. Me parece perfecto. Porque sí, de repente volteé a ver el contador y dije, ¿qué pasa? Así que si nos están escuchando, ya retomaron la señal. Ok, por favor, avísenos. Avísenos, por favor. A ver, Alfredo Ruelas. Yeah. Buenas tardes a todos. ¿Qué piensan del cast de Ezra Miller como el flash cinematográfico. En mi parecer, no resultó ser un cast muy acertado. No para ser Barry Allen, pero sí para ser Bart Allen o para ser Wally West. Porque ese es un chavito delgadito, mucho más joven. No hay manera ni posibilidad que haga un buen Barry Allen. Pero puede ser un excelente Wally West, puede ser un excelente Bart Allen. O sea, hay más velocistas que han portado el nombre de Flash. Entonces no hay que cerrarnos en esa visión. Y Ezra Miller, como actor, es magnífico. No sé si viste una de su primera película que se llamó Tenemos que hablar de no sé quién. Es de una pareja que tiene un hijo y el hijo desde que nace como que odia a la madre. Y es esta constante agresión de la madre, le quita el ojo a una... ¿Cómo se le pone? Tenemos que hablar de Kevin. ¿Sí? Eso, ¿sí la viste? Sí, buenísima película, macabra. Buenísima. Tenemos que hablar de Kevin, sí, excelente, sí. Excelente película. Y, bueno, también piensen que estos castings a lo mejor no son los nombres más famosos, porque también los estás pensando para franquicias. Exacto. Entonces no puedes meterle toda la lana del mundo a tu casting, a tus protagonistas. Que fue lo que hicieron con los Avengers. Ajá. Primero, a cada quien le dieron su película. Y después, salud. Y después de sus películas se volvieron superestrellas, pero ya habían firmado para hacer Avengers. De hecho, ya a Robert Downey Jr. lo obligaron a firmar, no lo obligaron, le pidieron que firmara un contrato cuando su carrera estaba en el suelo. Entonces él firmó por 3 películas y pues una de esas películas, o 4 películas, sí, o 5 películas, hecho, y una de esas películas fue Avengers. Robert Downey Jr. no se estaba arriesgando, más bien lo estaban rescatando. Exacto, exacto. Y todos los demás estaban creando una carrera y les estaban dando un nombre al ser los protagónicos de franquicias enormes. Y las franquicias de DC probablemente tengan los nombres grandes como actores secundarios. Exacto. Que no está mal. O sea, pero sí están construyendo algo que quieren que dure 10 años. Exacto. Entonces, yo no tengo ningún problema con Ezra Miller y me gustó mucho esa. Además, los Flash. Tenemos que hablar de Kevin. Genial película. Sí, genial. Es macabra. Lorna no tiene idea. Y el final es para aplaudir. O sea, porque lo cierran súper bien. En el tráiler se ve la escena que de repente está llorando el niño y la mamá está Tilda Swinton. Lo lleva a donde están hombres trabajando, que está el taladro y descansa del llanto del niño. Dice que es uno de esos sonidos súper molestos. Prefiero ir esto que el niño llorar. Es magnífico. Excelente película. Y después hay una película llamada The Perks of Being a Wallflower, donde aparece Hermione Granger. Sí, que fue a principios de este año. Ajá, sale Hermione Granger, también sale el cuate, sale Percy Jackson, y también sale Ezra Miller. Y curiosamente, el papel que hace Ezra Miller en esta película es totalmente opuesto al niño sádico, cuasi asesino en serie, que trabaja en la de Tenemos que hablar que Kevin. En The Perks of Being a Wallflower hace del chico gay, muy extrovertido, que es el mejor amigo de todo el mundo. Y dije yo, qué curioso que tenga esos extremos. Sí, tiene esos dos, mire, soy su perfecto Aníbal Lecter y soy su amigo. Exacto. Me encantó esa habilidad actoral, entonces yo creo que podría ser. A lo mejor no lo conocen, pero sí ha dado. Vean las películas y después juzguemos. Porque recordemos, no solo es el físico o el rostro que importa, es lo que hay detrás. Todos cuando vimos o cuando escuchamos que Heath Ledger iba a ser el Guasón o el Joker, todo el mundo se quejó y es uno de los grandes Joker de la historia. Incluso cuando apareció las primeras fotos del maquillaje, todo el mundo alegó. Y después todo el mundo dijo que es el mejor Joker de toda la historia. En el caso de Michael Keaton, mucha gente odió la elección de Michael Keaton como Batman en el 89 y sin embargo cuando él se despide del personaje para darle espacio a Val Kilmer de ser Batman en Batman Forever, la gente se quejó. Exacto, entonces primero vamos a ver cómo actúan. Y ahora regresa de la mano de Iñárritu a ser Batman. Si hacen un buen trabajo, qué chido. Si hacen un mal trabajo, pues nos podemos quejar. En el caso muy particular de Michael B. Jordan, yo siento que la razón por la que lo eligieron no es porque es el mejor actor para el papel de Johnny Storm, lo están eligiendo por su color de piel. Y eso está mal. Lorna, ¿qué más tenemos? Ok, muy bien. Tenemos a Javier Saurio, que nos manda saludos. Perdido por tantos años. Dice, al insuperable Carlos Joy Moisés, al fundamental Bernardo Soto, siempre el pendiente de mi programa favorito de cómics. Gracias. Y yo también quiero saber de la Comic Con Nueva York, en especial sobre avances de cómics de grandes compañías. Gracias por su esfuerzo de cada semana por hacer el programa. Muchísimas gracias, Javier Saurio. Qué triste que Bernardo se ha vuelto fundamental en este programa. Poco a poco viene entrando y sacando al resto de invitados. Eres como el simbiote. Ya como, cuando te das cuenta, ya estoy en la marquesina también. Abajito como invitado. No, en la marquesina abajito y con paréntesis, compañero. Claro, déjame como decirte. Debe de ser. No hay espacio en la marquesina, excepto Carlos para Diego. Joy Moisés y. Exacto, así es como debe funcionar. Una vez Rosa ¿Lo puso al revés? Sí, no. Me puso a mí de segundo y dije, Lord Rosa, acabas de cometer un gravísimo error en tu anuncio. Otra fuente y más pequeño, por favor. Exacto, por favor. Señores, por favor, en serio. Okay. No estamos jugando, así empiezan los problemas. Pero ya perdimos a Rodrigo, entonces ya nada más quedo yo. Va que va. Entonces, a ver, ¿qué estábamos? Yo ya me estaba hablando de Jebarizabrio, quería saber qué cosas salieron nuevas. Sí. Solamente anunciaron Secret Wars, que cuando vimos la portada, la imagen principal de Secret Wars, Secret Wars, vemos que aparecen los héroes de diferentes épocas. Está uh-huh. el Thor original, la Thor mujer, está el Superior Iron Man, está el Iron Man de verdad, está el Capitán América negro. Con más Capitán América, Iron Man y Thor, ¿no? Se nota que en esta primera imagen hay ciertos personajes del presente y personajes del pasado. Entonces no sabemos qué van a hacer. Mucha gente en este momento está asumiendo que lo que va a hacer Marvel es una copia, una imitación de Crisis en Tierras Infinitas. Puede ser que sí, puede ser que no, pero señores, ¿por qué nos tenemos que adelantar y tratar de adivinar lo que viene? Yo no sé tú, Lorda, tú que también ves esta increíble serie llamada Sherlock. Uh-huh. Yo de entrada sé una cosa. Sherlock es más inteligente que yo. Uh-huh. Yo no trato de ser más rápido en adivinar el misterio que Sherlock. Yo me siento a esperar que Sherlock resuelva el misterio. Y a diferencia de la escoria que se llama prensa en este país, en vez de estar sentado en la sala de cine y gritar qué es lo que va a pasar o quién es el villano, nomás me callo y dejo que la película, la serie de televisión fluya y trabaje en mí. Sí. Porque mi trabajo como espectador es observar y apreciar lo que estoy viendo. No tratar de ser más inteligente que los protagónicos. Porque bajo el mismo guión, es claro que los protagónicos lo tienen que resolver antes que yo. Una de las cosas más padres de ir a ver la película de Perdida o Gone Girl es que hay un gran misterio y hay varios giros y giros y giros de tuerca. Yo en ningún momento estaba tratando de adivinar cuál era el giro de tuerca. Yo estaba tratando de disfrutar el giro de tuerca. Y si lo disfrutas, te sorprende más. Pero si constantemente estás diciendo, yo tenía una novia que afortunadamente ya es mi exnovia y no la he visto en varios años. Íbamos a ver una película, por decir, no sé si te acuerdas de la película del el guardaespaldas. Sí. Hay un asesino misterioso. Uh-huh. Cada vez que se presentaba un personaje en escena. Es el asesino. Ese es. Entonces, estábamos ya a los últimos minutos de la película y ya había dicho que todos eran los asesinos. Obviamente, cuando se revela el asesino, dice, te lo dije. Y yo, claro que me lo dijiste, imbécil. Le has se acabó la relación. Has acusado a todos. Chicas, si quieren tener una relación con Joey, cuando vayan al cine, no hablen. No comenten, no digan nada. Lorna, todos sabemos que nunca tener pareja. Pero no hablemos de eso. Pero es que en buena onda, Lorna. Cada personaje que aparecía, apareció Whitney Houston. Ella es. Yo lo dije. El hijo de Whitney Houston. Casi. O sea, por favor. Gaby, en serio, me estás matando. Bueno, me estás matando. Lentamente, poco a poco, me estás matando. Entonces, es eso, ¿no? ¿Para qué tratar de adivinar si Secret Wars va a ser o no va a ser una imitación, una copia de Crisis en Tierras Infinitas? Lo van a anunciar, ¿no? Al igual que como la gente estaba diciendo, ¿cómo será creado Ultron? ¿Qué te importa? Ve la película o ve el primer trailer. También mucha gente está diciendo. Sí, de repente todo el mundo alegando, ay, es que no está Han Ping, entonces ¿quién lo creó? Y pues no, vean ya la película. En el primer trailer te lo van a decir. Igual por decir, ya está el primer teaser. Que me dice que está muy malo, ¿no? No dicen nada. Pero no habrá que verlo. Habrá que verlo. Pero lo que voy con esto es que también están diciendo, están afirmando, ya como noticia probada, directo de Disney, que la tercera película del Capitán América va a ser el inicio de la Secret War, o va a ser de la Civil War, o va a ser de plano una adaptación de Civil War. Uh-huh. Entonces, mucha gente me dice, ¿qué opinas de eso? Le dije, yo opinaré el día que vea el primer trailer. Porque hasta ahorita son puros rumores. Me dijo, no, hay gente que lo está firmando. ¿Quién gente? Disney no lo está firmando. Disney hubiera lanzado un comunicado de prensa que hubiera dicho. No me interesa lo que diga Bleeding Cool, Newsarama, Comics Alliance o CBR, que es Comic Book Resources. A mí me interesa lo que diga Disney. Y afortunadamente, ya que soy prensa, Disney me hace llegar esos datos a mí. Y si no me los ha llegado a mí, es que no se los haya llegado a prensa. Y de entrada la película ni se está filmando todavía. No, ya no sé. Miren, lo que pasa es que va a haber un cameo, sí, o una aparición de Tony Stark o Robert Downey Jr. y la gente está diciendo, no, pues tiene que ser Civil War. ¿Por qué? Los personajes se han unido para ser compañeros muchas veces. ¿No se van? ¿Y de qué se van a pelear? En Civil War hubo un espacio de conocimiento entre los personajes y que sus ideales cambiaran, sus ideales se modificaran. Se acaban de conocer en Avengers. Han tenido un solo momento de encuentro en Avengers y no se han vuelto a ver en años. Ponle que 2 años no se han vuelto a ver, de Avengers a Capitán América 3, digamos que pasaron 2 años, ¿cierto? Año y medio. ¿Por qué se van a pelear después de año y medio? Yo mínimo tengo amigos por 1 año y medio. Después me empiezo a pelear a los 2, 3 años, ¿no? O los invitas a pláticas. Los invito a pláticas y todo se va al demonio, ¿no? No, pero además el cambio puede ser... oye, Tony, gracias por dejarme quedar en tu casa. Qué amable. Nos estamos viendo. Gracias por el nuevo traje. Gracias por el nuevo traje. Es antibalas. La moto está padre. ¡Exacto! Ese puede ser toda la aparición que tenga... o sea, es el... Y repito... El super cameo que va a ser este... Y repito, en Civil War eran 2 bandos... llenos de superhéroes en ambos lados. Mínimo 20 y 20. Mínimo. Había más. Pero mínimo 20 y 20. Aquí solo hemos presentado, después de Avengers 2, hemos presentado literalmente 9 o 10 superhéroes. Punto. Entonces van a haber 5 y 5. Va a ser como una... Es pelea callejera. No, es como Civil War en 12 hombres en pugna, ¿no? Sentados en una mesa y gritándonos. Jacques. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien. Tengo por aquí a Omar Silva. Ajá. Que por fin, de regreso al mejor programa de cómics. Ah, gracias. Y iTunes está de acuerdo conmigo. Ah, ¿sí? Dice, bueno, entrando en ay, el tema. Ahí esa imagen, wow. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que estamos, bueno, Comic Manía está. ¿Está dónde? Está en los buenos. No sé quién hizo esa lista de como programas de ocio, entretenimiento. ¿Sí? ¿Estamos altos? Sí. ¡Wow! Por ahí andaba rodando esa imagen. Dije, no, hombre, ¿quién la hizo? Oigan, pégale en el muro de la nueva Radio Online. ¿Quién photoshopeó eso? Yo soy muy malo. Porque además hay otros programas. Entonces, ah, claro. Ahí todos los ubico. Oh. ¡Wow! Mira eso. Okay. Mira eso, Lorna. Estamos llegando lejos. Además. Mira. Lejos en el mundo de los cómics. Eso. Qué bonito. Eso y 23 pesos te dan un café en Sanborns. A mí me gusta más el del otro. Compañía. Okay. Pero bueno. Adelante. Dice, entrando en tema, ¿podrías hablar de Books of Doom de Marvel? ¿Books of Doom de Marvel? Ni lo recuerdo. Ahorita lo checamos en Google para ver de qué trata. Y Omar Silva, le debo 20,000 disculpas. Porque Omar Silva tiene una novia. De justo aquí dice eso. Y su mira. Novia dice, me sigue en Facebook. Mi dilo. Novia, dice, por cierto, mi novia manda saludos. Y en serio, te voy a mandar una copia de todo lo que quiere por tu culpa. Cada vez que tomo fotos de la Comic Con, la señorita le dice, mi amor, quiero este y este. Y ya le dije a Omar que no solo le debo una disculpa, debería de darme las gracias. Porque también entré a Victoria's Secret y también tomé fotos ahí. Y un brasier de Victoria's Secret vale lo que 6 playeras valen. Entonces, ¿sabes qué? Curiosamente me dijo lo mismo. Dice, ¿sabes qué, Joey? Ese sería un regalo para mí. Okay. Próxima pregunta. También te dice. No, pero ¿cuál fue su pregunta? Sí, inicial. Books of the Doom. Books of Doom, no, pero ahorita le voy a pedir a Bernardo Soto que los distraiga un rato en lo que yo busco Books of Doom aquí en Google. Okay, bueno. Creo que es algo que tiene que ver con nuestro buen amigo, obviamente, el Dr. Doom. Ahorita lo checo en lo que tú nos lees la próxima pregunta. Mientras te dice, ya te había dicho, planeo ir a alguna convención el próximo año. Ajá. Pero planeo ir a comprarme kilos y kilos de cómics. ¿A qué convención me conviene ir más? ¿Nueva York o San Diego? San Diego, de hecho está más barato el hotel. Uno de los problemas graves que tuvimos para encontrar un hotel en Nueva York es que hay muy pocos hoteles que bajan de $200 la noche. O sea, la mayoría está mucho más arriba. Puedes ir a un hostal, pero que sale como $100 la noche. Pero estar en un hostal, pues obviamente no va a ser tan cómodo. Y también por decir, en el hotel donde nos quedamos nosotros, sí es un poquito carito, pero vale la pena por la cercanía a la convención, ¿no? Lo padre de y otra cosa, en Nueva York no hay shuttle o no hay transporte de el aeropuerto a tu hotel y viceversa. Tienes que pagar $20, el más barato, o $22, perdón, para que te transporte de un lado al otro. Pero además, no es a la hora que tú te quieras ir, como en San Diego. Es tú hablas al lugar y te dicen, te vamos a ir a buscar 4 horas antes. Te subes al transporte y el transporte va a ir recogiendo gente y llegas 2 horas, ¿cómo se llama? 2 horas después llegas al aeropuerto. Entonces, básicamente, estás ahí nomás paseando con el transporte. Nueva York con otros turistas. Yo, cuando salí de aduana a las 12:30, pedí el shuttle, me subí al shuttle casi a la 1:00 y por 2 horas estuvimos recogiendo más gente en el aeropuerto y después llevándolos a sus hoteles. Yo fui la penúltima persona que dejaron. En cambio, en San Diego, tú llegas, te paras donde pasan los transportes y ves el transporte de tu hotel, te le acercas, ¿qué tal? Yo voy a ese hotel. Dicen, ¿tienes reservación? Sí, tengo reservación. A veces te piden que la muestres para que no te den un ride a lo idiota. Te subes, te dejan y ya. Y la cosa es que está tan cerca el aeropuerto que está casi cada 15 minutos, media hora, está pasando un transporte de tu hotel. Y además, como la mayoría de los hoteles de San Diego están asociados con la Comic-Con de San Diego, obviamente, te hacen descuentos. Entonces, normalmente en un Sheraton te cobran $360 a la noche. Pero cuando estás por parte de la Comic-Con, $204. ¿Ok? Hay otros hoteles que también te cobran igual $200 y cacho. Y como si lo reservas a través del portal de la Comic-Con, $187. ¿No? Y todos los hoteles, todos, con tres excepciones, tienen transporte de tu hotel a la convención y viceversa. Todo el día. Y la noche. De día es cada 15 minutos parten, de noche cada 30 minutos parten. Pero imagínate, puedes estar las 24 horas haciéndote tarugo en la convención o en San Diego, y cuando quieres ir a tu hotel, te subes a tu transporte respectivo y párale de contar. Claro. Entonces, sí, es mucho más conveniente para mí ir a San Diego que ir a Nueva York, donde sí, y además la ciudad es mucho más cara. San Diego es mucho más barato en todo que Nueva York. Entonces yo te recomendaría San Diego. Y de hecho me gustaría que planeáramos algo juntos. Ya sé que José Ángel Gitay quiere ir. Otro cuate ya también se comunicó conmigo. Rodrigo Iscariote también se quiere ir. Yo me voy a ir también el próximo año a San Diego. Entonces yo quería ver si hacemos una junta en noviembre, para que yo les diga todo lo que tenemos que hacer para estar preparados, porque desde febrero tenemos que ponernos las pilas y primero que nada comprar los boletos de avión. Tengamos o no tengamos pases, primero tenemos que tener los boletos de avión. Después tenemos que tener la reservación de hotel y después tenemos que tener los pases de la comisión. Es todo un rollísimo y medio. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Ok, Books of Doom, no, ya lo tengo aquí. No lo he leído, pero obviamente es una historia acerca del Doctor Doom. Lo que estoy viendo en la portada, que es vemos a Reed Richards y Doctor Doom estudiando en la universidad, y después los vemos en otra imagen enfrentándose. Entonces me imagino que Books of Doom es un recuento de todo el origen del Doctor Doom. Son 6 números, y lo que te puedo recomendar no es el arte, que se ve medio extraño, pero lo escribe Ed Brubaker, y Ed Brubaker solo ha escrito una mala historia en su vida, y esa mala historia se llama X-Men Deadly Genesis, que fue la presentación del tercer hermano Summers, que es una basura. En serio, es una basura. Pero todo lo demás que ha escrito es bastante bueno. Entonces yo te recomendaría que le des una leidita a Books of Doom, porque si lo hace Brubaker es casi casi garantía de que va a ser un gran cómic. ¿Qué más tenemos, Lorna? Ok, es que les estaba explicando aquí a través del chat. Ajá. Que a muchos se les bufereó el programa porque se cayó la señal y están escuchándolo desde el principio. Ah, okay. Ay, lo siento mucho, muchachos. Les tienen que dar a actualizar cuando eso pasa, porque se queda almacenado el audio y no están descargando el audio en tiempo real. Luego, okay, por aquí Miguel Pineda nos dice que si lo seguimos en Twitter, le expliqué que no estamos recibiendo las preguntas por inbox en Twitter, sino por un Twitter directo, ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí, lo que pasa es que yo no sigo a nadie en Twitter porque se complica. Porque claro, entonces aparecen mis tweets, aparecen los tweets de otras personas, y después no solo aparecen las preguntas, sino aparece todo lo que la gente sube. A mí lo que me importa es que aparezcan en línea seguidita todas las preguntas. No que alguien ponga, esto fue lo que comí hoy en la tarde, esto fue lo que voy a comer mañana. Porque eso es lo que termina pasando, es que me hace más difícil el proceso de estar viendo qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, lo siento mucho, pero yo no sigo a nadie en Facebook. En Twitter. No lo tomen personal. No lo tomen personal. Y hablando de cosas de Twitter, cuando vino la canción, lancé las preguntas para el primer cómic que se va a regalar, que es el Amazing Spider-Man número 1, cortesía de nuestro buen amigo Joel Dandaba, o como se diga su apellido, que es bien raro, pero aparte que nos regaló, es nuevecito, carísimo el cómic, por cierto, porque es así como que de doble tamaño, a primera impresión. No sé por qué no están dando cómics tan caros, pero bueno, gracias por dárnoslo, mi querido Joel. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tenemos a Daniel Monozombie, que nos manda saludos. Qué bueno volverlos a escuchar en vivo, solamente para saludarlos, me reporto. Yo sí quiero saber lo que viste en la convención, se veía muy bien. ¿Qué opinas de todo lo que dijo Marvel? Y una duda rápida, ¿habrá plática en Fantástico? No va a haber plática en Fantástico, porque me pidieron que en vez de que haga la plática este fin de semana, que sería el 25, me pidieron que cubriera el evento que va a haber de Halloween el 1 de noviembre. Entonces, básicamente me cambiaron. Entonces, en vez de hacer la plática normal, lo que voy a hacer es otra cosa. ¿Ok? Voy, baja, es el programa de Halloween o el evento de Halloween es lo que me, de lo que me voy a encargar. Okay. El Halloween Fest. Ajá. ¿Fantástico va a regalar también cómics? No sé, tengo que hablarle mañana a Juan Bautista, que es el encargado de la tienda, para que me diga exactamente qué es lo que quiere, porque hasta ese momento no sé qué es lo que vamos a hacer. Tal vez sea una cobertura como la que hicimos la vez pasada, nomás que esta vez haré lo posible por no usar una máscara que obstruya mi visión y de esa manera podamos entrar en línea mucho más rápido que la vez pasada. ¿De acuerdo, Lorna? Sí. Luego tengo por aquí Armando Sai, no sé qué, no sé cómo se pronuncia. Ajá. Nos mandó un link de una página donde dice que es el tráiler de Avengers Age of Ultron. Okay. Obviamente no lo voy a abrir ahorita. Exacto, porque puede ser un virus. Exacto. No, pero sí, ya está el teaser. Ok, no me estoy jugando. Ya lo sé, pero a mí... No sé, tengo que escucharlo porque nada más lo vi. Ah, no, pero... es Bernardo. Pues es que no se ve nada del otro mundo. Todos los Avengers volteando ahí intensos. Ok. No, imagino que la voz en off ayudará, pero... Okay. ¿Qué más tenemos? José Ángel Kitay, después de 2 semanas sin Comic Manía en vivo, un fuerte abrazo para todos. Uh-huh. Y nos dice, por supuesto, quiero escuchar más detalle de esa travesía de Nueva York. Okay. Dice, ¿a qué conferencias pudiste entrar o qué te agradó? Ah, ya las mencioné, que fue la de Axel Alonso, donde empezaron a... A ver, espérate, es que... A ver, perdón, es que hay gente que no, como ya bloqueamos a todos los troles de aquí, uh-huh. Están haciendo, buscando otras maneras de trolearnos. Okay. Pero lo que ellos no entienden es que también los puedo eliminar. Entonces, y se tardan más ellos en hacer comentarios estúpidos que yo en bloquearlos. Entonces hagan todos los comentarios que quieran, porque literalmente nomás tengo que apretar 2 botones y desaparecen de mi vida. Perdón. ya mencioné que vi a ¿cómo se llama? Al Karate Kid. Fui a ver a Axel Alonso, que es uno de los editores de Marvel. Presentó varios de los nuevos cómics. Va a haber un cómic de Ant-Man, que el protagonista va a ser Scott Lang. Fue James Robinson, que ahorita está escribiendo Los Cuatro Fantásticos, y mencionó lo que viene con Los Cuatro Fantásticos. Van a regresar los trajes azules. El equipo, después de desmoronarse, se va, al igual que un Fénix, se va a reafirmar y ser más poderoso que antes. ¿Y qué más también dijeron? Va a haber un cómic de un nuevo equipo creativo en Hawkeye. Jeff Lemire, que primero estaba escribiendo para los nuevos 52 Green Arrow, ahora va a estar escribiendo Hawkeye. Entonces, como que vienen cosas muy interesantes. Y lo que más me interesó, que dijo Axel Alonso, es, si tú me hubieras dicho que yo iba a estar trabajando en una compañía llamada Marvel, donde el Capitán América es un afroamericano, donde Thor es una mujer, donde Iron Man es una persona más maquiavélica de lo que yo me esperaba, donde está muerto Wolverine, te hubiera dicho que estabas loco. Pero después de ver todo lo que se ha permitido a los editores en este año, estoy muy feliz de que 2015 viene lleno de sorpresas, porque hasta nosotros nos estamos sorprendiendo de las grandes posibilidades que podemos hacer con esos personajes. Y eso me encantó, porque yo siempre estaba viendo la idea de un Capitán América afroamericano, o de Thor, o mujer, o de la muerte de Wolverine, como nomás una manera de sacar más dinero. Pero Axel lo está viendo como una manera de ser más creativo. Y eso me dio todo el giro, me dio todo el cambio. Y dije, ¿sabes qué? Estoy listo para el 2015 para ver qué es lo que van a hacer con esos personajes. Ahora que lo aguanten. A ver, vamos a ver qué pasa. Un último anuncio. Adelante. Marvel anunció nueva serie de Star Wars también. Tenía que salir el comentario de Star Wars. ¿Cómo no debe de ser de Star Wars Kanan? Con el Jedi de Star Wars Rebels. Okay. Va a explorar desde la Orden 66 en adelante. Me parece perfecto. Ese es el anuncio. Me parece perfecto. Lorna, ¿qué más tenemos? También José Ángel Kitay te dice que si hubo algún TP, algún back issue o juguete que te hayas encontrado y que hayas comprado. Compañero, hay una cantidad de estúpida de cosas. Era imposible no comprar. Yo obviamente traté de mesurarme porque no quería estar en sobrepeso. Y mi hermana pidió todo Amazon, mi hermana. Todo lo pidió. Para que yo lo trajera. De hecho, ¿sabes qué? La gente tan estúpida que me vendió mi chamarra de Doctor Who lo mandó tarde y me llegó un día tarde. Ay. Mi chamarra ahorita, ¿sabes dónde está? No. En el hotel de Nueva York. No manches. Afortunadamente, mi buen amigo Rey David, uh-huh, está ahorita en Nueva York con su familia. Y sin que yo le dijera nada, me dijo, Joey, ¿algún encargo? Dije, compañero, si me pudieras traer mi chamarra, solo eso te pido. No te pido absolutamente nada. No quiero nada más, solo mi chamarra. Si me das mi chamarra, mira, sería el hombre más feliz del mundo. Claro. Entonces, afortunadamente, su hotel está a 6 minutos caminando del hotel donde yo me quedé. Ay, qué bueno. Entonces, sí iba a poder... Sí iba a venir tu chamarra. Sí iba a venir mi chamarra, pero gracias a él. Porque yo le dije a esos tipos, si va a llegar tarde, por favor, no me la manden. Mejor envíeme al otro lugar. Y dijo, no, ya te lo vamos a mandar, te va a llegar a tiempo. Me llegó un día tarde, yo les quería matar. Y además insinúan en eBay, no es para que veas cómo te molestan en eBay, que ellos están basados en Chicago, Illinois. Cuando vino el paquete, ¿sabes dónde venía el paquete? De Pakistán. Entonces, y lo mandan 2 días antes de que yo me vaya. Sí, de iba, Pakistán. Sí, sí iba a llegar. Por favor. Pero bueno, entonces sí vi varios TPs, pero no compré tanto. Desafortunadamente, Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod fue conmigo. Y cada vez que pasábamos en una tienda, empezaba a sacar cómics diciendo: te tienes que llevar este, te tienes que llevar este, tienes que llevar este. A lo mejor esa es la razón de su abandono. Puede ser, ¿eh? O sea, desde cada vez que voy con él, como que me salgo del presupuesto. Exacto, pero chéquete lo que nos pasa, ¿no? Vamos a una tienda donde todo lo tienen en descuentos ridículos, pero descuentos ridículos, ¿no? Y tienen además de varios TPs, números sueltos, y tienen números empacados. O sea, del 1 al 6 de Kabuki, de mi buen amigo David Mack, están juntos. Del 1 al 4 de Cosmic Odyssey, están juntos. Y todo muy, muy, muy, muy, muy barato, ¿no? Entonces llego y le digo, Rodrigo MacLeod, ven para acá. Y llega y así con cara de Dios mío, ya voy a gastar. ¿Qué pasó, Joey? ¿Qué pasó? Y empiezo a sacar cómics. Te tienes que llevar este. Y le empiezo a sacar una torre de cómics. Y sobre esa torre empiezo a decir, bueno, este sí, este no. Este sí, como que lo voy diciendo, este lo tienes que llevar, no permito que te vayas de aquí sin este. Este nos podemos esperar para después. Este lo puedes dejar y lo compramos en San Diego. Le estoy diciendo todo esto. Y yo en mis manos tengo un TP de Batman año 2. Tengo año 1, no tenía año 2. Te los tengo números sueltos, no tenía el TP. Se lo estoy mostrando, le estoy diciendo. Y Rodrigo MacLeod me está escuchando. Entonces se acerca el dueño de la tienda, el dueño del stand. Y dice, ¿qué onda? Ya vi lo que estás haciendo. Y yo, ¿qué pasó? Ya vi que le estás vendiendo cómics. Buen trabajo, creo que te voy a contratar. Y empiezo a reír, no, es que mi amigo, que no sé qué, ya tengo un programa de radio, bla, bla, bla. Se agarra y chécate, esto me dio mucha risa. Le dice a Rodrigo MacLeod, bueno, me voy a llevar estos. ¿Cuántos de estos? Ah, lo tuyo es tanto. Y ya lo paga Rodrigo y los guarda. Y le muestro yo mi TP de Batman año 2. Le digo, ¿y cuántos de este? Ese para ti es gratis por tu gran trabajo de venta. ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro. Me dio un cómic gratis nomás por venderse. Entonces me lo vi la cara a Rodrigo MacLeod de te odio, Joey. Oye, tienes que decir, oiga, mire, si usted viene, yo aquí ya hago el numerito ese de venderle. Entonces, a él le cobraron toditito y a mí, te puedo decir yo, wow. Cada vez voy entendiendo más por qué te abandonaba. Sí. Espérate. Vamos al Artist Alley, ¿no? En Art, vi a Tim Seeley, le dije a Tim Seeley que yo admiraba su trabajo. Rodrigo MacLeod le dijo a Tony Daniel que admira su trabajo y se llevó dos prints. Fui con Tom King, el escritor, el coescritor de Grayson y también el escritor del número de comportada 3D de Grayson. Fui a decirle que me encantó el cómic, que es el mejor cómic que jamás he leído, bla, bla, bla, bla. Le di la tarjeta de Comic Manía. Dijo, pues no lo puedo escuchar, pero le dije, mira, cuando tú escuches que yo diga Grayson is great, estoy hablando de ti. Entonces ya lo dije para mi buen amigo, mi nuevo amigo Tom King. Y también me presentó a un colorista que está trabajando en DC, que él es de Tijuana. Ya me dio su tarjeta, voy a ver si puedo conseguir algún contacto para que nos cuente cómo es ser un colorista ya en DC. Pero ahí viene la parte mejor. Le dije, ¿sabes qué? Ya vi que Terry Moore está aquí. Vamos a saludar a Terry Moore porque ya lo entrevisté en San Diego y creo que sería bueno como más continuar ahí mi buena amistad con él. Llego y había un chavo que adora a Terry Moore y le está diciendo, es que Terry, tú eres magnífico, tú eres la onda, tú eres magnífico, bla, bla, bla, bla, ¿no? Le está contando la historia de su vida y Terry nomás así, ah, gracias, gracias, gracias. Y está la esposa de Terry Moore, o al menos me imagino que es la esposa de Terry Moore ahí. Y yo llego y como estamos esperando, le empiezo a decir a Rodrigo MacLeod, mira, te voy a explicar. Y Echo es así, y tal personaje es así, Strangers in Paradise. Y empiezo a contar la historia de los personajes y qué tan increíble es. Y la señora nomás me está viendo y dice, tú sigue, síguele vendiendo, síguele vendiendo, síguele vendiendo. Y ya se lo empecé a vender también, que dice Rodrigo MacLeod, me voy a llevar este. Y agarro un TP gigantesco de $40, que es el TP completo de Echo, que es el cómic de superhéroes que hace Terry Moore. Él hizo Strangers in Paradise, que es una historia muy cotidiana, muy realista. No sé qué tan realista puede ser dentro de la ficción, pero más o menos trata de imitar la vida real. Echo sí es una historia muy fantasiosa, muy de ciencia ficción, obviamente de superhéroes. Y lo que está haciendo ahorita Rachel Rising es una historia de terror. Pero se lo vendí todo. Y en eso ya, y dice Rodrigo, me llevo esto. Y la señora se empieza a reír y dice, ah, hiciste un excelente trabajo de venta. Le digo, ah, muchas gracias. Pero yo trato de llegar, que los buenos cómics lleguen a la buena gente, ¿no? Y la señora se acordó de mí en San Diego. Saludé a Terry, le dije, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y Terry, muy, muy buena gente conmigo. Y la señora le dice, el joven quiere, se va a comprar este, fírmaselo, por favor. Y yo no hice nada, todo se encargó Carlos. Y ahí le firmó su trabajo. Y le dije yo a Terry Moore, Terry, los videos de San Diego ya están, ¿cómo se llama? En YouTube. Si quieres, te puedo pasar los enlaces, pues, para que lo veas. Ah, gracias, gracias. Y ¿cómo se llama? Los comparto. Le paso los enlaces a Terry Moore. Y Terry Moore, en su Twitter, puso los videos de Kamite, donde yo lo entrevisto. Y de hecho puso algo muy bonito, porque subió uno de los videos donde yo estoy diciendo que Terry Moore es la onda. Y empiezan a mostrar en todas las imágenes de su trabajo. Y dice ahí, go on, Carlos, talk about my work, ¿no? Así como que yo dije, compañero, yo nomás quiero hacer que este buen trabajo llegue a la mayoría de gente. Y él estaba muy feliz y me sentí bien que Terry Moore le gustó mi chamba. Para todas las personas que dicen que soy un mal entrevistador, nomás les recuerdo. Yo tengo el sello de aprobación de Terry Moore. Punto. De David Mack y también de, ¿cómo se llama? De Greg Land. Tanto sí que se quitó su camisa. ¿Qué más tenemos, Lord? Mauricio. Oye, nos vamos a un corte musical, ¿no? Ok, nos vamos. No, si quieres... No, sí, mejor el corte, porque va a estar larga. Nos vamos a un corte musical. También tenemos otro cómic que regalar. Regalaremos ese cómic, que es un Ultimate Fallout número 5. También donado por Joel. ¿Sabes cuánto cuesta este cómic porque es portada variante? ¿Cuánto? 156 pesos. Básicamente, ¿nos regala? ¿Qué está haciendo? Joel, ¿está lavando dinero? No sé, pero Joel me dio un cómic de 156 pesos para regalar. Así como lo escuchan. Y la pregunta es estúpidamente fácil. Entonces, bueno, pónganse atentos a nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Lorna se está totalmente aburriendo y está bostezando aquí en el programa. Estoy estirando. Nos vamos ahorita a un corte musical y canción escogida obviamente por nuestra buena amiga Monse Gabriela. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. As a shining ray, and it shines on you. Baby, can't you see? You're the only one who can shine for me. It's a private motion that fills you tonight, and the silence falls between us as the shadows steal. Online. Carlos, Joey Moisés, y esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Estamos ya media hora de terminar, o sea. Sí, no, vas a tener que hacer otro extra. Sí, otro extra. Trata de 10 horas. Dame ese caballero, en serio. Siento mucho perder mucho el tiempo en hacer otras cosas y en hablar, pero esta vez varias personas querían que hablara de la Comic Con de Nueva York, ¿no? Claro. Y lo peor de todo es que la próxima semana sí nos acompañará Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod. Y pues obviamente Elba tiene otras historias que contar. Para darnos su explicación. Pues tiene que dar su explicación, uno. Y dos, obviamente tiene que contarnos todas sus historias, que curiosamente todos van a empezar en... Estaba en la mesa de Jessica Nigri. Todas empezaron así. Y ¿sabes qué? ¿Sabes lo más triste? En serio, lo más triste que vi. Jessica Nigri es una niña hermosa. Sí. Verdaderamente preciosa. Es una Barbie, literalmente. Tú la ves y parece de plástico. Es que es demasiado perfecto. Por eso no me gusta, porque es demasiado perfecto. Yo prefiero algo un poquito más realista, no sé. Es demasiado perfecta. Ah, mira, habla, de seguro es él. Es Jessica Nigri. Nah, además. Sí, bueno, ¿quién tengo en el teléfono? Sí, bueno. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Stephanie López, me comunico de Claro Video. Ah, gracias. ¿Qué tal? Un placer hablar con usted. Bueno. Estamos al aire en Comic Manía. ¿Quiere hablar algo acerca de cómics? Bueno. Sí, bueno, está hablando una estación de radio llamada turadioonline.com.mx. Este es el programa llamado Comic Manía. Hablamos aquí de cómics. ¿Te gustaría hablar acerca de algún cómic? Nos comunicamos de Claro Video para conocer su opinión acerca del servicio Claro Video. No lo tenemos en este momento, pero muchísimas gracias por hablar. ¿Podría hablar un poquito más tarde? Estoy en medio de un programa. Gracias. Adiós. Eso fue muy extraño. Y este Comic Manía llega a ustedes a través de... Nos deben muchísimo dinero Claro Video por todos los comerciales. Exacto. Que se acaban de chutar ahorita. Exacto. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces estaba yo diciendo de qué. De que estaba esta niña preciosa, Jessica Nigri, con un cuerpazo. Y ella tenía una mesa que compartía con otra chica. Se me olvida su nombre en este momento. Y la fila para tomarse fotos y pedirle autógrafos a Jessica Nigri era ridículamente larga, Lorda. En serio, okay. Ridículamente larga. Ya la busqué en Google y wow. Muy bonita, ¿no? Sí, claro. Y la cosa es que al ladito de ella había una niña igual de hermosa, bonita, delgadita, no tan pronunciados sus encantos, pero tiene bonitos encantos, bonito cuerpo, bonitas piernas, una cara de doncella, pelirroja, o al menos era peluca, no sé. Pero divina. ¿Cuánta gente tenía en su fila? ¿Dos? ¡Nadie! ¿Por qué? Porque todos estaban en la fila de Jessica Nigri. ¿Qué tan terrible es para tu autoestima y ego que tu amiga que está compartiendo un espacio contigo tenga una cantidad tan estúpida de gente, claro, y tú no tengas a nadie. O sea, ni las migajas le llegaban a la pobrecita. Porque yo llego ahí, veo la cola gigantesca para Jessica Nigri, pues, digo, ¿sabes qué? Mejor voy con esta chava y me pongo a platicar. Claro. Pero ni eso, nadie se acercaba a ella, nadie. Creo que una persona se tomó una foto con ella y creo que fue por pena. Me sentí súper mal, pero yo obviamente no iba a pagar ni 15 ni 20 pesos, digo, dólares, para tomarme una foto con una chica por pena. No, o sea, no, pues no. No, no, no. Es que es mucho dinero. O sea, si te pones a pensar, pagas $20 por una foto, pagas $20 por una foto, pues ahí son que... De hecho, pues cuando fui a esta mesa de todo por 10, uh-huh, o sea, eran dos paquetes de cómics. O sea, y cada paquete de cómics viene con 5 o 6 cómics. O sea, entonces, foto, cómics, cómics. Cómics, sin duda. Sí, sí, por eso nunca le he pedido una foto a Neil Adams, porque lo que le pidas a Neil Adams, el legendario dibujante de Batman, Neil Adams, todo te lo cobran en $2, digo, en $20. Ok. Si tú compras algo y él te lo firma, son $20. Si le pides una foto, son $20. Si le traes algo para firmar, son $20. J. Scott Campbell, que es muy, muy, muy famoso, primera cosa que le lleves es gratis. La segunda te cuesta $5. Okay. Entonces es como que un poquito más, más ad hoc, ¿no? Pero, no sé. Pero bueno, punto y aparte. ¿Qué más tenemos? Bueno, también tengo por aquí, ya por último, te pregunta... no es cierto, iba a leer una de Twitter, perdón. Adelante. De Mauricio Nieto. Sí. Que, ¿podrías hablar del origen de la historia de Constantine? Pues mira, lo que termina pasando con Constantine va de la siguiente manera... los dibujantes de La Cosa del Pantano o Swamp Thing, John Totleben y Steven Bissett, le piden al escritor de La Cosa del Pantano, el legendario, el magnificísimo, gigantesco escritor de nombre Alan Moore, que por favor escribiera un personaje que físicamente se pareciera al cantante Sting. Porque aparentemente, tanto John Totleben como Steven Bissett eran muy fans de este cantante. Entonces dije, ok, se me ocurre poner a un personaje que tiene como que mucho conocimiento de magia negra y mucho conocimiento de lo que está pasando en el mundo sobrenatural del universo DC, y se va a llamar John Constantine. Puede ser que este personaje sea el que se parezca a Sting, o sea, ¿por qué no? Y así es como presentan a Sting por primera vez en un cómic de Swamp Thing, donde Swamp Thing había muerto y después poquito a poquito está recuperándose, porque la cosa del pantano, siendo que es un ser de pura planta, no puede morir. Porque lo único que tiene que hacer es, cuando muere su físico o su cuerpo que él ha creado, transporta su conciencia de nuevo al suelo y crece un nuevo cuerpo. Entonces, cuando crece este nuevo cuerpo, llega John Constantine para informarle que cosas muy feas a nivel magia negra, el apocalipsis bíblico, va a suceder, y tiene que prepararlo para que él sea el arma contra este apocalipsis bíblico. La historia se llama American Gothic y básicamente es John Constantine llevando a Swamp Thing a explorar todo lo que es el universo sobrenatural del universo DC, para que de esta manera él pueda enfrentarse a este gran peligro que se avecina. Pegó tanto el personaje que le dieron su propio cómic, eventualmente llamado Hellblazer, donde era mes con mes enfrentándose a los magos oscuros o a la magia negra o a los poderes sobrenaturales del universo DC más asquerosos y... pues sí, más asquerosos que te podrías imaginar. O sea, cada mes, o sea, leías un cómic de John Constantine o Hellblazer y te explotaba la cabeza. O sea, era muy asqueroso lo que estaba sucediendo ahí. Curiosamente, el cómic se iba a llamar Hellraiser, pero obviamente, después de que salió la película basada en el libro de Clive Barker, pues obviamente no le podían poner ese nombre, le pusieron Hellblazer en vez de simple y sencillamente Constantine o John Constantine, porque en ese momento no existía el internet, entonces era un poquito más difícil que la gente comprara un cómic llamado Constantine, porque no te dice nada, a diferencia de Hellblazer, sabes que es un personaje que está involucrado con los poderes oscuros del universo DC. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? También te dice Mauricio Nieto que de los seres relacionados con los anillos como Parallax. A ver, perdón, es que estaba leyendo otro de los divinos comentarios preciosos que nos mandan nuestros amigos troles. Y les repito, jóvenes, manden todos los que quieran. Es literalmente un botón lo que aprieto y desaparecen. Estabas diciendo acerca de los avatares de los diferentes anillos. Ajá. Desafortunadamente hay 9 avatares en total. El de la luz blanca, el de la luz negra y más algunos otros. No recuerdo los nombres de todos, pero recuerdo el físico o la apariencia física de cada uno de ellos. Vámonos ahorita de un lado a otro. Si nos vamos con el rojo, su avatar es un toro. Si estoy incorrecto, el nombre del toro es The Butcher. y supuestamente refleja el primer asesinato. ¿Recuerdas que Caín mata a Abel con la quijada de un buey? ¿Si estoy en lo correcto? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Pues en vez de que sea un buey, ponen ahí un toro. Entonces, básicamente, bueno, el toro representa el primer acto de ira, uh-huh, de un ser humano hacia otro, ¿no? ¿Cómo se llama? El naranja. Maldita sea, ¿cuál es el naranja? Ya se me olvidó cuál es el naranja. Pero no tiene nada que ver. Es avaricia, el naranja. Y ¿cuál es? No es un pájaro, no es un avión, no es un perro. No recuerdo cuál es el naranja. Ahorita déjame regresar a él. En el que sigue es el amarillo, que es Parallax, y básicamente es un insecto gigantesco formado de todo lo que es el miedo, seguido por Ion, que es el que representa el verde, que es la fuerza de voluntad, y es como una ballena gigantesca. Después de la ballena es Roy G. Bibb, es el azul, que es un pájaro con tres rostros, y este pájaro con tres rostros es como, digamos, no con tres caras diferentes. Tienes aquí el rostro y tiene dos ojos hacia adelante, dos ojos de cada lado, y un pico hacia adelante y dos picos del otro lado. Okay. Es como el signo de Géminis también. Okay, nomás que son tres en vez de dos. Okay. Y lo que termina sucediendo es que representa la esperanza y es como un pájaro gigantesco. El que le sigue es B.I. Índigo, que es la compasión. Está representado por el color índigo, obviamente, y es un pulpo. Okay, es un pulpo gigante. Y después del pulpo es el violeta, que representa el amor, y es un depredador, porque como todos sabemos, el amor sí construye, pero también puede ser increíblemente destructivo, como yo les puedo firmar en este momento. Y ahorita, obviamente, el de el negro es la muerte, y es representado por el antimonitor, que es el destructor de tantos universos. Y el blanco, pues nomás es un ser que es totalmente blanco, y es la vida. A ver, Orange Lantern Avatar. Vamos a ver, porque se me olvida cuál es el avatar de los Orange Lanterns. Como todos ustedes saben, los Orange Lanterns son la avaricia pura. Y déjame ver, ahorita encuentro el avatar. ¿Cuál es el maldito avatar? No puede ser que se me... Avatar, aquí está. Déjame verlo. ¿Es que es un dragón o qué es esto? Ay, es que tratar de encontrar algo y hablar al mismo tiempo es un poquito difícil. Claro. Pues no lo veo así de pronto. Y la cosa es que lo puse nomás para que veas que hay gente que no tiene nada que hacer. Puse avatar de los Orange Lanterns y hay una cantidad de fotos ridículas de Pikachu, o sea, de ¿cómo se llama? De Pokémones. Yo le puse y sale así como un dragón, pero como que bicho. Uh-huh. Y dice Emotional Anti Parallax. Ah, ok. Pues no. El Parallax es el amarillo. Ah, ok. Parallax es el amarillo, que sí es como un dragón amarillo, pero es más que nada es un insecto gigante, ¿no? Okay. Pero bueno, ¿qué te parece si nos lees la próxima pregunta? Y en lo que tú lees la próxima pregunta, yo sabré exactamente qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, aquí es de Monse Gabriela, que dice que empiezo a recordarte porque así me lo pediste. Uh-huh. ¿Podrías hablar más a fondo de los crossovers de Marvel y DC? Claro, hay varios crossovers de Marvel y DC. Los primeros que existieron fueron ahí por los años finales de los 70s, si estoy en lo correcto. Y el primero que hubo fue Superman, el Hombre Araña, unidos para enfrentarse contra el Doctor Pulpo y Lex Luthor. No es muy buena la historia, el arte está muy bonito, pero la historia es así, es muy obvia, ¿no? Aquí están los malos, aquí están los buenos y procederán a pelear. Pero pegó tanto, especialmente por la portada, que está hermosísima, que salió una secuela que no es una continuación directa. Es básicamente nomás otra unión de los dos personajes, Superman y el Hombre Araña, que eran muy populares en los años 70. Más aún que Superman que Batman y Hulk, que eventualmente también tendrían su crossover. Y resulta que Superman y el Hombre Araña se unen esta vez para enfrentarse contra el Parásito y contra el Doctor Doom. Esta historia es mucho mejor, pero la portada está horrible. El arte interior está bastante chafón. Pero la historia es un poquito más interesante porque el Doctor Doom no se está aliando con el Parásito para detener a Superman y al Hombre Araña. Va a utilizar al Parásito para volverse más poderoso él mismo, que eso es una historia mucho más acorde o ad hoc con lo que haría el Doctor Doom. De ahí tenemos un team-up o un crossover entre Hulk y Batman, que tampoco es muy bueno. El arte, si estoy en lo correcto, es de José Luis García López, entonces está preciosísimo el arte. y se enfrentan contra The Shaper of Worlds, un ser que puede crear mundos, literalmente, y contra el Guasón. El problema es que mucha gente conoce al Joker, pero nadie conoce al Shaper of Worlds. Entonces, como que puede llegar a ser muy confusa la historia. Pero el arte está precioso y nada es tan hermoso como ver que Batman le gane a Hulk. Eso es, bueno, vale el precio de admisión. De ahí vino el último crossover, que ya fue por el 80 y algo, como el 81, 82, que es cuando los Teen Titans se unen con los Hombres X y se tienen que enfrentar contra la Fénix Obscura y contra Darkseid. Excelente cómic, el arte es de Walt Simonson, la historia es de Chris Claremont, fue producido por Marvel. Fue fantástico, fue brillante, uno de los mejores crossovers que jamás he visto en mi vida. El que iba a seguir era la JLA contra los Avengers. Hubo varios problemas entre Marvel y DC en ese momento y se canceló esa serie. Y por muchísimos años ya no se llevaban bien ni Marvel ni DC. Entonces lo que terminó sucediendo fue que tuvieron que poner en pausa todos los crossovers hasta los 90s. Que deciden hacer un cómic llamado Marvel vs. DC, que es una miniserie donde los mundos se empiezan a unir y los personajes de cada una de las compañías se empiezan a enfrentar. Tenemos un enfrentamiento entre Hulk y Superman, un enfrentamiento de la Mujer Maravilla y Tormenta, y varios otros enfrentamientos más. Y 5 de esos enfrentamientos, o 4 de ellos, le piden a los fans que voten para ver quién deberían ser los ganadores. En este caso, podías votar por quién ganaría entre Tormenta y la Mujer Maravilla, Hulk y Superman, Capitán América, Batman, Lobo y Wolverine, y una más, se me olvida cuál fue, o creo que solo eran esas 4. Y lo curioso es que ahí nadie votó según lo que ellos creían que sería lo correcto, el desenlace correcto. Todos votaron por popularidad. Entonces, personajes que sería imposible que le ganaran a otros personajes, le ganaron, por decir. Lobo es muy popular, pero Wolverine es aún más popular. Recordarás, mi queridísima Lorna, cuando fuimos a ver Days of Future Past, Wolverine solo tiene garras de hueso y cada vez que se enfrenta a los robots gigantes, a los sentinelas, está perdiendo. Sí. Y de hecho lo golpean bastante feo. Entonces llegamos a la conclusión de que Wolverine, sin sus garras de adamantium, como que es un bueno para nada. O sea, si se enfrenta a un ser humano, le puede ganar. Pero si se enfrenta a cualquier persona que tenga superpoderes, es imposible. Claro. Tanto así que cuando se enfrenta contra el mismo Magneto, el Magneto, o sea, lo hace su bitch. O sea, lo lanza al mar con un gesto. Imagínate a Wolverine con garras de hueso enfrentándose a alguien tan poderoso como Superman. Okay. ¿Quién crees que ganaría? Sí, claro. Pero gana Wolverine. Entonces, es un crossover muy, muy malo, este de Marvel contra DC. Lo bueno fue que hubo un momento, después que sale el número 3, que los dos universos se emergen. Entonces, lo que termina sucediendo es una serie de cómics llamado Amalgam, donde todos los personajes son uno. Tienes a Ghost Rider unido con Flash y el personaje se llama Speed Demon. Tienes a Wolverine unido con Batman y se llama Darkclaw. Tienes a la Mujer Maravilla unida con esta, ¿cómo se llama? Con Tormenta, más o menos, y sale el cómic de Amazon. Entonces, esos cómics unitarios, o sea, los one shots, son bastante divertidos, pero honestamente no valen la pena y no todos valen la pena, porque el de, ¿cómo se llama? Magneto y los Hombres Magnéticos es para matar a alguien. Pero bueno, después de eso viene finalmente vienen algunos crossovers por ahí, el Capitán América Batman, que es muy bueno, Silver Surfer, ¿y quién más era? Silver Surfer Superman, si estoy en lo correcto, que es bastante malito, Galactus, Darkseid, que también es bastante malito, pero eran números unitarios, ¿no? Y finalmente viene lo que todos estábamos esperando, que era el crossover JLA Avengers. 20 años se tardaron en que finalmente hicieran las paces para que saliera este cómic. Lo escribe Kurt Busiek, lo dibuja George Pérez. El cómic es muy buen, está muy bien escrito, está precioso, vale mucho la pena. Son 4 números, 2 producidos por Marvel, 2 producidos por DC. Es genial el cómic. Desafortunadamente, los dos equipos ya son casi irreconocibles. Cuando iba a ser el team-up originalmente, eran los personajes clásicos de los Avengers, los personajes clásicos de la JLA, y ese enfrentamiento me hubiera gustado mucho ver, pero 20 años después, los Avengers se siguen manteniendo más o menos igual, cambios de trajes, pero más o menos igual, pero del lado de DC, tienes a Aquaman con barba, pelo largo y solo una mano, y la otra es un garfio. Tienes a Kyle Rayner en vez de Hal Jordan como el Linterna Verde de la Tierra. Y tienes varios otros cambios que honestamente no me gustaron tanto. Entonces, este crossover de plano no me encanta, pero es bastante bueno. Ya con eso seríamos todos los crossovers. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien. Tengo por aquí a José Nieto, que dice, me gustó la película de Superman. Concuerdo con Bernardo. en que es una película de Kal-El, pero también pienso que al ver esta versión, el monólogo de Bill toma más sentido, ya que en la mayoría de las películas de superhéroes, la última imagen que vemos de ellos es la del superhéroe. En cambio, en esta vemos la imagen de Clark Kent, que todos conocemos, esa es mi opinión. Y nos manda saludos y... Ok, perdón que te interrumpa, ajá. Lorna, lo siento muchísimo, ya finalmente encontré cuál es el avatar de las linternas naranjas. Uh-huh. Es una culebra, llamado Ophidian, es una culebra. Creo que obviamente hace referencia al jardín de, ¿cómo se llama esto? Al jardín del Edén, uh-huh. donde por avaricia Adán y Eva prueban la manzana de la sabiduría, claro. para ser igual de sabios que uh-huh. el mismo Dios. ¿Ok? Ok. Ya estamos. Todo tiene un porqué. José Nieto te dice que si valió la pena ir al table dance. Compañero, estaba yo solo y las chicas bailando solo para mí. ¿Tú qué crees? Y te pregunto que si los actores opinaron del remake de Karate Kid. Bueno, ya lo comentaste, ¿no? O sea, ellos nadie, no opinaron nada. Nadie sacó el tema. Okay. Porque cuando tienen, es que te digo, llegaron tarde. Tenían solo una hora o 45 minutos para tener ese espacio. Llegaron como 20 minutos tarde. Entonces tuvieron que hablar de las cosas importantes lo más pronto posible y después recibir preguntas de la audiencia. No, honestamente nadie iba a perder su pregunta haciendo una pregunta acerca de un remake que todo el mundo ya se olvidó, cuando querían hacer preguntas de la grabación, y más que nada y muchas personas querían pedir que dijera Sweep the Leg, o que dijera Wax on Wax Off, o que dijera ¿cómo se llama? Strike First, Strike Hard, No Mercy Sir. Eso es, Strike First, Strike Hard, No Mercy Sir. Entonces creo que más la gente estaba más concentrada en eso. Bien. Y bueno, luego seguimos por acá con las preguntas de Twitter. Ajá. Dice Monse Gabriela, uh-huh. que si podrías hablar de Calendar Man. De Calendar Man, bueno, vamos a ver. No, no hay muchas cosas que decir de nuestro buen amigo Calendar Man. Su nombre es Julian Day. Checa eso, Lorna. Julian Day, día de julio. Uh-huh. Creo que Julian es más o menos un derivado de la palabra julio. Julio es un derivado de la palabra Julian, lo que sea. Y su nombre es Day, o sea, Julian Day está obsesionado con las fechas del calendario y todos y cada uno de sus crímenes los comete durante algo importante del calendario, pero no necesariamente basado en solo el calendario, ¿cómo le llamaremos el nuestro? El gregoriano. Gregoriano. No necesariamente solo en eso, porque tenemos dentro de este calendario ciertos días festivos. En los Estados Unidos hay ciertos días festivos, en cualquier parte del mundo hay diferentes días que son importantes. Por decir aquí, el 4 de julio no tiene un solo significado. En los Estados Unidos tiene un gran significado. Aquí extrañamente el 5 de mayo lo festejan allá y aquí pero, no. Es rarísimo. Pero es que no tanto lo festejan los latinos de allá, no los americanos de allá. Eso es rarísimo. Pero también está, ¿cómo se llama? Aquí es 16 de septiembre. Sí. Que también es un gran momento de celebración. Y en los Estados Unidos pues no sería nada. No, entonces no. Lo que termina haciendo Julian Day cuando comete sus crímenes para hacer que Batman se confunda, anuncia sus crímenes utilizando fechas importantes de otros calendarios. ¿No? Y también se vuelve muy importante el personaje dentro de Long Halloween, porque es un asesino que se autollama Holiday y siempre comete un asesinato durante un día festivo. Por decir, en febrero comete su asesinato en el 14 de febrero. En ¿cómo se llama? En octubre, el día de Halloween. Exacto. Entonces cada día busca que el día de la madre y todo eso. Entonces el asesinato siempre se comete en un día festivo. Entonces Batman va a buscar a Julian Day, que está en Arkham, para hacerle preguntas, para ayudarle a atrapar a este asesino. ¿Ya comprendes? Sí. Entonces el personaje se vuelve muy interesante, pero en realidad no tiene una gran importancia. Un momento medio locochón del personaje fue cuando durante sus crímenes se disfrazaba de ciertos personajes históricos mientras cometía el crimen. Por decir, hay un momento donde él comete un crimen en, creo que miércoles, que en inglés es Wednesday. Uh-huh. Wednesday es un derivado de la palabra Wotan. Wotan es otro nombre para el personaje llamado Odín, que es el rey de los dioses de Asgard. Entonces él cuando comete el crimen está disfrazado de Odín. Y es como que, ¿qué onda con este personaje, no? Entonces no es un personaje muy interesante. Su gran importancia la adquiere en Batman Long Halloween. ¿Ok? ¿Algo más? Pues fíjate que son muchas las preguntas de Montse Gabriela. ¿Quieres? Me voy a saltar, la verdad, todas. No te preocupes, no te preocupes. Yo las voy a ir anotando. Total, ya contesté dos preguntas largas de ella. Entonces creo que está, debería estar bastante satisfecha. Y pusimos todas sus canciones, entonces. Sí, claro. No pasa nada. Después tenemos a Edgar Peralta, que creo que ya leímos las preguntas en el otro, en Facebook. Ok. Teodoro Guerrero, el mejor programa de cómics y el único que trae el sexy de regreso. Muchas gracias, muchas gracias. Después Mauricio Nieto, por favor, 24 horas de Comic Manía. Joy, ¿podrías por favor hablar de Mr. Miracle y Big Barda? Gracias, excelente programa. Ok, muchas gracias. Ahí te va. Están los viejos dioses mueren, su mundo explota y se divide en dos. De un lado tenemos Apocalypse, que es un mundo lleno de destrucción, y después del otro lado tenemos un mundo llamado New Genesis, que es la paz total y la hermandad total y la belleza total. Siempre están en guerra estos mundos. Uno es la guerra total, la otra es la paz total, y por ende se rechazan y constantemente hay guerra. Los líderes de ambos lugares, Darkseid de Apocalypse, Highfather de Isaiah, de Highfather de Nuevo Génesis, deciden hacer un pacto, y su pacto lo que deciden hacer es intercambiar hijos. Mientras Scott Free esté en Apocalypse y Orion esté en New Genesis, habrá paz. Pero lo que termina pasando es que Scott Free, como menciona su nombre, siempre tiene que buscar la libertad, porque es un niño que nació en la total libertad de Nuevo Génesis, en la total belleza de Nuevo Génesis, y no puede permanecer en un mundo que mata la libertad, que mata la belleza, como Apocalypse. Guiado por un gran inventor llamado Hyman, logra escapar de Apocalypse y llegar a la Tierra. Conoce un maestro escapista estilo Houdini que se hace llamar Mr. Miracle, es su nombre de carpa. El señor se lleva muy bien con Scott Free, le enseña todos sus trucos, y el señor muere en un ataque de Darkseid, y Scott Free adopta el traje de Mr. Miracle y se vuelve un escapista en la Tierra, pero también tiene que escapar de las garras de Apocalypse y de Darkseid, obviamente. Y básicamente el personaje se vuelve eso, el gran escapista. Yo creo que mucho de lo que estaba trabajando ahí en el cuarto mundo, nuestro buen amigo Jack Kirby, estaba trabajando cosas muy bíblicas, ¿no? Teniendo como Highfather representando a Dios, Darkseid representando al diablo, y Mr. Miracle o Scott Free representando a Jesús, porque es el hijo de Dios que baja a la tierra sin poderes para liberar a todos los hombres del yugo posible del diablo, que en este caso sería Darkseid. Y también porque casi casi en todos sus escapes nuestro buen amigo Mr. Miracle está crucificado. Entonces yo diría que hay como que haya un tipo de analogía entre Jesús y Mr. Miracle. Big Barda es una guerrera de Apocalypse entrenada toda su vida para ser indomable, para ser fuerte, para no amar a nada y para ser totalmente dura. Ella es una mujer muy alta, llena de músculo, indomable. Pero a pesar de que le han tratado de congelar su corazón y hacer que su corazón se vuelva piedra, ella se enamora de Scott Free y todo lo que él representa, la libertad y la belleza, y el no permitirse dejar caer por todo lo que lo rodea. Ella la mandan a la Tierra para matar a Scott, pero ahí se enamora de él y se casan. A mí lo que me encanta de cada vez que los dibujaba Jack Kirby es que hacía que Barda sea muchísimo más alta que Scott. Entonces ella le lleva casi casi por medio metro. Okay. Y se veían bastante padres de que ella lo cargaba, ella lo besaba, ella lo jalaba hacia él. ¡Cosa! Casi casi. Y lo padre es que él se dejaba porque él estaba enamorado y no le importaba verse ridículo ante una mujer tan enorme. Y también, curiosamente, tengo un par de amigos que viven en Guadalajara que así son. Sí. Un fuerte abrazo a mi buen amigo Calo Amalga, mi su novia, Montserrat. Porque ella mide, es más alta que yo, mide 1.80. ¡Santo Dios! Y con tacones mide como 1.82, es muy alta. Y no, con tacones llega a 1.87. Sí, ni tanto, pero bueno. Sí. Y su novio, Calo, o Carlos, es buenísima gente, escucha de Comic Manía hace muchos años y es mucho más bajo que ella. Entonces los ves juntos y se ven súper tiernos, en serio, se ven súper tiernos y hacen cosplay juntos. Ay, la última vez que los vi, ella se vistió de Elsa y él se vistió de Jack Frost. Se veían lindísimos, en serio, lindísimos. Un fuerte saludo a ambos. Fuerte y esa película me gustó, donde sale Jack Frost. Ah, es buenísima. The Rise of the Guardians. Exacto. Preciosa película. Nadie la fue a ver, pero preciosa película. Nada más nosotros. Preciosa película. Pero bueno, okay. Retomando, entonces lo que pasa, sí, con estos dos personajes y también el personaje de Big Barda, a pesar de que es una mujer guerrera, solo se viste con su armadura de guerra a la hora de enfrentarse. Todo el resto del tiempo anda en bikini, un bikini metálico. Lo que me hace pensar que, pues ella sería María Magdalena, ¿no? Porque se viste así muy, muy sexy. Pero bueno, continuemos. Ok. Ay, queda poco tiempo y por aquí te mandó Miguel Ángel. Dice, ¿cómo le hizo Batman para escapar de esta? Entonces, pues, para compartirlo en radio está complicado porque nos mandó la imagen del cómic. Ah, ok. Entonces, pues, no. Pues se lo responderé después. Se lo responderás después. Y después nos hace otra pregunta Miguel Ángel. Ajá. Que dice, cuéntanos de Psylocke, su origen, poderes, qué busca, dónde la vieron por última vez. Y creo que vas a hacer la última pregunta. Yo creo que sí. Y voy a tratar de guardarte todas, igual en un blog de notas. Por favor, te lo agradecería. Para que no te hagas bolas. Así que no dejen de tuitear. Sí. No, sigan tuiteando, pero ya sabemos que hasta desde un cierto punto. Te voy a poner la hora del último tuit para que. Me parece perfecto. Y ya yo contesto todos los demás. Ya contesto los demás, claro. Ahí les va. Entonces, ¿quieren saber la historia de Psylocke? Psylocke se llama Betsy Braddock. Ella es la hermana del Capitán Britain, que se llama Brian Braddock. Brian Braddock adquiere los poderes para ser el Capitán Britain directamente de las manos de Merlin y Roma, que es su hija. No necesariamente son el Merlín de las historias de, ¿cómo se llama? De la Mesa Redonda. De la Mesa Redonda, del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Sino es un personaje que tiene mucho poder, que vive en otra dimensión y él es el encargado de darle un guardián a todas las tierras o a todas las Inglaterras de todas las dimensiones. Entonces él recluta a Brian Braddock, lo hace el nuevo Capitán Britain, o el Capitán Britain de esta realidad, y se vuelve un superhéroe. Cuando finalmente conocemos a Betsy Braddock, su hermana, ella es igual que su hermano inglés o inglesa, ¿no? Tiene facciones anglosajonas, ¿ok? La única diferencia es que su cabello es púrpura y sus ojos también, pero todo lo demás es totalmente normal. Ella tiene poderes telepáticos. Descubrimos más adelante que sus papás tenían como que esta cercanía a cosas medio extrañas, entonces por eso la niña sale con poderes telepáticos, muy leves al principio, que van creciendo poco a poco. Se enfrenta contra un villano de su hermano llamado Slay Master, y el Slay Master le saca los ojos y ella tiene que utilizar sus poderes telepáticos para poder ver con los ojos de otras personas para poder guiarse. Eventualmente ella se une a los Hombres X, se van a otra dimensión donde está el villano llamado Mojo, y Mojo le pone dos ojos a Betsy Braddock, que además de ser ojos para ella, son cámaras de TV para que transmitan todas las aventuras de los Hombres X al universo o la dimensión de Mojo y su gente, porque ellos les gusta mucho el reality TV o la televisión de realidad, y obviamente las aventuras de los Hombres X es el reality TV de esta dimensión. Bueno, el personaje tiene muchas aventuras con los Hombres X y resulta que se vuelve un gran y apreciado miembro de los Hombres X. Y después los Hombres X y ella atraviesan un portal llamado el Siege Perilous, y cuando ella sale de este portal ya no es una mujer. Bueno, cuando sale de este portal ha perdido su conciencia, tiene un poquito de amnesia. La recoge el mandarín y la transforma en una mujer asiática, porque el mandarín solo trabaja con asiáticos. Entonces a ella la convierte en una karateca asiática que está subyugada a él, y se vuelve la Lady Mandarin por un tiempo, y se viste con un traje parecido al de Electra, nomás que en vez de ser rojo, es azul. Y se vuelve una asesina para el mandarín, el villano de Iron Man. Lo logran librar los X-Men, descubren que él le cambió su genética y de ser una mujer inglesa la ha transformado en una mujer asiática, y se vuelve miembro de los Hombres X. Sus poderes, como en este momento ya les había comentado, tenía telepatía, que fue creciendo poco a poco, pero cuando se vuelve una asesina para The Hand, un grupo de ninjas, le enseñan a concentrar todo su poder, toda su fuerza de voluntad, todo su poder telepático en su mano, y crea una navaja mental o una navaja hecha de fuerza mental que al atravesar esta navaja en el cerebro de otra persona hace que esta persona caiga, no muerto, pero como que todas sus neuronas disparan al mismo tiempo y el tipo cae como que se desmaya, ¿no? Bueno, la logran, este personaje se vuelve también muy importante para los Hombres X, todo va muy bien, y deciden confundirnos un poquito más y descubrimos que el mandarín no cambió de raza a Betsy Braddock, sino que Betsy Braddock se enfrentó contra una asesina llamada Quanon, una asesina que también tenía poderes mentales, que era asiática, y cuando Betsy, inglesa, se enfrenta a Quanon, asiática, su enfrentamiento no solo es físico, también es cerebral, e intercambian cerebros. Entonces el cerebro de Quanon se va al cuerpo de Betsy Braddock, el cerebro de Betsy Braddock se va al cuerpo de Quanon, se enfrentan y se crean dos diferentes Psylocke, una llamada Fatal, si estoy en lo correcto, y otra llamada Psylocke. Psylocke es la buena, Fatal es la mala, y eventualmente Fatal supuestamente muere con un virus mutante, creado por Strife, que estaba matando a varios mutantes en los años 90, y supuestamente muere, y después resulta que no está muerta. Y nuestra buena amiga Psylocke, hasta el día de hoy, fue tan popular su cambio de inglesa a asiática, que hasta el día de hoy sigue siendo una mujer asiática. Mira, Lorna, terminé exactamente mi explicación, claro, a las 7:59. Así es, muy exactito, bien. Exactito. Damas y caballeros, ha sido un placer estar en Comic Manía una vez más. Gracias a estar platicando con ustedes acerca de cómics. Me olvidé del fuerte, fuerte e increíble dolor que tengo en el corazón. Espero que sigan mandando sus preguntas a través, ya saben, de Twitter, que es comicmanía, @comicmaníamx. Y también pueden mandar sus preguntas a través de comicmaníamx, nuestra página de Facebook, a través del inbox. Por favor, utilícenlo, hagan todas las preguntas que quieran, eventualmente las resolveremos, ya sea en vivo y a todo color aquí en el programa, todos los miércoles a las 5:30 a través de turadioonline.com.mx o a través de nuestros extensos extras de Comic Manía. Y también me gustaría recordarles que no va a haber plática de Fantástico este fin de semana, pero el próximo fin de semana, noviembre primero, voy a estar ahí cubriendo el evento de Halloween que va a haber en Fantástico, Félix Cuevas 835, ahí los espero a todos. Y también les recuerdo que el día 7, 8 y 9, que es La Mole, yo estaré en el evento. El viernes me toca moderaciones, el domingo me tocan moderaciones, también el domingo me toca animar el concurso de cosplay, ahí los espero a ver a todos. Estaré haciendo cosplay durante todos los días. El sábado va a ser mi día más libre, entonces ahí los espero. Cualquier foto que se quieran tomar, nunca duden en pedirme tomarse una foto, yo con muchísimo gusto lo voy a hacer. Y sí, mi six pack está de regreso, entonces andaré sin camisa durante toda La Mole. Entonces espero que todas las mujeres que quieran acercarse, por favor, acérquense, pueden tocar todo lo que quieran, mientras sus maridos, esposos y novios estén de acuerdo, si no me van a golpear después. Y todos los hombres, gracias por su atención, pero por favor, no se me acerquen demasiado. Pero bueno, ¿qué más tengo que decir? ¿Algún otro anuncio? Nomás escuchen Comic Manía la próxima semana, escuchen el espacio de Lorda que se va a hacer mañana. ¿No tienes ni un programa especial de Doctor Who próximamente? No, estamos esperando a que termine la temporada 8, okay, para hacer un nuevo programa sobre Doctor Who. Así que si ustedes quieren asistir, podríamos tener 4 invitados diferentes ese perfecto día para hablar más tendido acerca de Doctor Who. Pues mándenme un inbox en la nueva Tu Radio Online, uh-huh, para ver qué tan fans son de Doctor Who y vengan al programa. Me parece sería perfecto. Padre. Ya dimos los dos regalos del día de hoy. La próxima semana daremos más regalos también que nos han sido obsequiados por los escuchas. Y también me gustaría hacerle una invitación a todos los escuchas de este programa. Gente como José Ángel Quitay, que muchos años ha escuchado el programa. Uh-huh. Logan Navoa, José Luis Nieto, Bono Zombie, Víctor Ávila. Todas las personas que ya conozco, hasta ¿cómo se llama? Oscar Ortiz, que lo corrí del programa, o lo corrí de mi Twitter y ya hicimos amistad. Todos y cada uno de ustedes que, por favor, han escuchado, muchas gracias por haber escuchado el programa por tantos años. Si que algún día quieren participar en el programa, no hay ningún problema. Mándenme un mensaje a mi inbox de Facebook, todos ustedes ya lo saben, Carlos, Joy, Moisés. Díganme que quieren participar en el programa. Nos ponemos de acuerdo y pueden venir al programa. Yo sé que es un poquito difícil, siendo que es... Muchos de ustedes estarán en el trabajo los miércoles a las 5:30, pero si pueden venir, están bienvenidos a venir, porque como ustedes ya ven, cada día pierdo más amigos. Entonces, pues obviamente tengo que estarlos reemplazando. Javier Saurio, yo sé que te has perdido por muchos años, pero siempre estás bienvenido aquí, hermano. Entonces, el día que quieras, aquí te estamos esperando. A Ramón Espinosa también le hago una fuerte invitación. A Glenn Miller, que también es un gran, gran y excelente amigo. A Eric, que también ha venido aquí con nosotros. Por favor, el día que quieran, mándenme un inbox, nos ponemos de acuerdo y vienen aquí al programa y podemos divertirnos bastante. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que tenemos que decir. Nomás sigan dando sus preguntas y gracias por apoyarme durante estos, claro, tristes y dolorosos momentos. No, mira, aquí Edgar Peralta decía que no le habíamos contestado sus preguntas. Le digo que sí se las contestamos, pero no sé si haya sido el momento en que se fue la señal. Si se fue la señal y no escucharon, sí, todo el programa, no se preocupen. Todo se grabó. Y aparte voy a poner la repetición al ratito. Va a poner la repetición. Es más, la voy a poner luego 9:07. A las 9:07 va a estar la repetición, pero yo voy a agarrar el programa y lo voy a subir lo más pronto posible a nuestro blog y a la página de Facebook. Entonces, por favor, escúchenos. Y también les ruego, en serio, les ruego, buenísima onda, háganme este favor para DC All Access. Nomás tienen que encontrar el tweet donde yo puse el hashtag de... ¿Qué es déjame checar cómo se llama el hashtag, porque ya se me fue. Ah, y saludos a Israel, que me encantó lo que hizo. ¿Está? Ah, sí, cierto. De hecho, a Israel. Me encantó. Gracias. Sí, el de No More Trolls. Claro. Israel, eres una excelente, excelente persona. Me pidió a Israel que de todas las imágenes que utiliza para crear los anuncios, que quiere saber quiénes son los personajes de esas imágenes. Ya tengo un álbum lleno de esas imágenes. En el próximo extra hablaré de cada una de esas imágenes extensamente, porque me faltan bastantes. Y lo que haré es que ya, cuando tenga todas las que nos ha mandado hasta este momento, semana tras semana, lo primero que haré en el programa es cubrir el origen y la importancia del personaje que él nos dice. Como les digo, ya 65, muchísimas gracias, 65 personas ya retuitearon. Aquí mi casting para DC All Access. Les recuerdo, por favor, busquen el tweet que es hashtag DC Host Search, y ahí aparece un pequeño video, 40 segundos, donde yo hablo de por qué sería una excelente persona para trabajar en DC. Por favor, encuentren eso, retuiteenlo, y les juro, si llegamos como a 1,000, que puede ser porque tengo 1,000 seguidores en Twitter, si llegamos a 1,000, les juro, les prometo en este momento, Comic Manía Maratón 24 horas. Se los juro. Chan, chan, chan. Si llegamos a 1,000, se los juro. Porque ya, si llegamos a 1,000, yo creo que la gente de DC sí me va mínimo a decir, ah, mira, estás entre los finalistas. Si llegamos a 2,000, bueno, 48 horas de Comic Manía Maratón. Okay. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Arrivederci. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.